música, tu compañía, tus sentidos. Radioonline.com.mx transmite desde la Ciudad de México para todo el mundo. Las 24 horas del día, los 365 días del año. Tu música, tu compañía, tus sentidos. Adelante, señor, pase. Muchas gracias, doctor. Siéntese, siéntese, póngase cómodo. Gracias, gracias. ¿Qué le pasa, señor? Cuénteme. No sé cómo decirlo, doctor. No se preocupe, estoy para escucharlo. Es que todos los días me acongojan unos pensamientos muy extraños, como ¿quién ganaría en una pelea entre Capitán América y Batman? Ya. Además, cada 24 horas siento la imperiosa necesidad de pegar mi anillo a un foco y decir el juramento de los Linternas Verdes. Interesante, ya. No, eso no es lo peor, he descubierto que lo mío son los hombres en mallas. Interesante, señor. Muy interesante. Creo que ya sé qué es lo que usted tiene, señor. ¿Qué es, doctor? Dígamelo, por favor. De acuerdo, usted tiene un caso de comic manía. ¡No! Prepárense para escuchar el programa más divertido de cómics a través de tu radio online.com.mx. Watch out, villains. Here come Comic Manía. ¡Comenzamos! I'm bringing sexy back. Mi nombre es Carlos Joy Moisés. Esto se llama Comic Manía a través de tu radio online.com.mx. Y escuchen esto. Silencio total. Como debería de ser este programa siempre, todos los miércoles a las 5:30, tendría que ser un soliloquio o tal vez un monólogo de Carlos Joy Moisés sin la Trinidad del Pecado, esos grandes enemigos que nomás vienen aquí a molestarme, a hacer que las cosas nomás no fluyan. Y yo sé que muchos de ustedes son fans de la Trinidad del Pecado, pero es porque no tienen buen gusto. Ya no es mi culpa, es culpa de ustedes. Pero no hablemos de eso, tenemos que hablar de cómics porque tenemos solo 2 horas y media para cubrir el mundo de los cómics. Entonces, antes que nada, me gustaría presentar a las personas que sí están con nosotros, que no son parte de la Trinidad del Pecado. La primera es la bellísima Lorna. ¿Cómo se encuentra usted? Hola a todos. Muy buenas tardes. Bienvenidos a Comic Manía. Sí. A Omar Yusef, que ya está platicando conmigo. Muchas gracias. Ah, muy bien. Y para todas las personas que quieran hacer algún tipo de preguntas acerca de cómics el día de hoy, lo que tienen que hacer es entrar a la página de tu radio online.com.mx, en el Soho Chat, ahí pueden hacer todas y cada una de sus preguntas. Y también para mí es muchísimo más fácil que hagan todo a través de Twitter. Y les recuerdo que el Twitter de este programa es @comicmaniamx. Yo sé que hay muchos de ustedes que se meten a la página, que es obviamente también facebook.com/comicmaniamx, o a la otra página que tenemos, que es de Alter World, que es la compañía productora que hace Comic Manía TV, que es comicmania.aw. Pueden escribir lo que ustedes quieran ahí. El problema que me es muy difícil verlo así en este momento, o si me escriben algún inbox a mi Facebook personal, que es Carlos Joey Moisés, también me es increíblemente difícil verlo a mitad del programa. Para mí es siempre mucho más fácil, obviamente a través del Soho Chat y también a través del Twitter. Entonces, por favor, utilicen esas dos maneras para que no haya problema y pueda leer todas y cada una de sus preguntas, y también la bellísima Lorna nos ayudará con eso. Y creo que esta vez, a pesar de que va a estar comiendo al principio del programa, va a tener alguna manera de que todo fluya muy bien, porque ya tenemos un nuevo miembro de la familia Tu Radio Online. Su nombre es Ernesto. ¿Sí? Hola, Radio Escuchas, ¿cómo están? Esto es Comic Manía, bienvenidos. Muchísimas gracias. Me encantaría, en serio, voy a ver si nos podemos tomar una foto al final de este programa, mi querido Ernesto, porque te juro, yo sé que va a parecer chiste, pero te lo juro, Lorna ha visto fotos. Eres mi clon de cuando yo tenía 16 años. Estás igualito a mí, te lo juro. Pues no te lo quería decir, pero ¿recuerdas ese examen médico en el que te sacaron sangre? Pues puede ser, eres como mi hermano menor, en serio. Te juro que te ves idéntico, entonces creo que la gente va a poder disfrutar de tener como Carlos y su clon, se puede decir. Entonces espero que nos eches la mano también el día de hoy, porque si no, esto se puede volver un poquito muy monótono si es a una sola voz. Pero honestamente, yo no creo que sea monótono, porque yo vivo con mi voz todo el día y honestamente me divierto bastante. Pero bueno, algunas personas se quejan de eso, pero no vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de las personas a las que le tengo que dar las gracias semana con semana porque agarran y hacen que este programa exista, porque lo spamean a través de todo el universo y cada vez tenemos nuevos escuchas y eso es magnífico. Y también les digo de una vez, vengo de muy mal humor, la dieta Wolverine me está matando. Estoy literalmente de mal humor todo el día, curiosamente como Wolverine. Pero mira, Wolverine sí. Fuma puro, entonces... Sí, pues sabes que estoy un paso de hacerlo, porque necesito algo con que ocupar mi boca y no puedo estar comiendo, es como que algo que no debo de estar haciendo. Sí, también lo hago, pero ya mi dentista me dijo que no puedo, una carie más, en serio, me va a reemplazar toda la boca, ¿no? Entonces no puedo andar masticando tanto chicle, tengo que más que nada estar toma y toma agua, lo que hace es que vaya mucho al baño y eso es muy, muy peligroso, pero no hablemos de eso. Dato curioso, qué lástima que no me vino Gustavo porque nos podría contar una historia donde estaba tomando unas pastillas diuréticas y tomé mucha agua y algo sucedió en las escaleras subiendo a su departamento, pero no hablemos de eso. No vamos a hablar de eso porque es demasiado asqueroso, pero sí vamos a hablar de otras cosas. Pero más les digo, estoy de muy mal humor porque no solo la dieta Wolverine me está logrando que yo pierda kilos semana con semana, está logrando que yo pierda amigos semana con semana. No tienen ni idea a cuánta gente ya bloqueé para siempre de mi Facebook y también a cuánta gente ya corrí de mi Twitter. Ahí hablaremos de eso, pero no hay que hablar de eso en este momento porque me gustaría darles un fuertísimo abrazo, un gran saludo, un beso de feliz cumpleaños con un día tarde a la bellísima Cindy Marvel, que cumplió años. También me gustaría mandarle un fuerte Shazam. Jóvenes, quítense por favor sus audífonos. ¡Shazam! Espero que te haya pasado muy, muy bien en tu cumpleaños, mi querida Cindy Marvel, y te doy las gracias a ti y obviamente a Píldora Atómica y al nuevo Club de Cómics por agarrar este programa y spamearlo por el universo. Espero que les esté gustando. También me gustaría darle las gracias a Ado Acereje y a Los Indestructibles por también agarrar este programa y spamearlo por el universo. También mi buen amigo El Gato Fineas hace lo mismo. También nuestros cuates de La Covacha. Nuestro buen amigo Leoco es el encargado de eso. Entonces le doy las gracias. Siempre tuitea que el programa va a empezar, que el programa está a corriente de cuáles son los temas de los que estamos hablando. Muchísimas gracias, mi querido Leoco. Y también a los chavos de Comicorp, que semana con semana agarran este programa y también se lo pasan a todos sus seguidores para que más gente nos escuche. Y aunque no lo creas, Lorna, me volvieron a invitar a otro programa de radio. Un fuerte saludo a los chavos de Freaksters Show. Voy a estar con los Freaksters el septiembre 5, jueves septiembre 5, a partir de las 9:30. Es cuando es el programa, entonces muchísimas gracias. Un fuerte abrazo a los chavos de Play Reactor, que también escuchan este programa, no sé por qué. Y también, obviamente, nuestro buen amigo Alan de Push Start, que también ya quiere que regrese a su programa, no sé por qué. Pero muchas gracias a todos ustedes. Y si algunos de ustedes que escuchan este programa o me escucharon mis intervenciones en esos programas están escuchando el día de hoy, les mando un fuerte saludo, un gran abrazo. Un fuerte saludo también a La Quinta Dimensión, que nos da cómics para regalar, aunque esta vez no nos regaló nada. Pero honestamente es porque yo estoy muy harto de tantas trivias y todos los problemas de las trivias. Pero el día de hoy sí tenemos algo que regalar. Nuestro buen amigo Rey David, él dibuja, y dibuja muy bonito. Es, ¿cómo se llama?, diseñador gráfico. Y es un gran fan de Star Wars. Y en la Expo Coleccionistas, que fue una convención que fue hace como 2 semanas, si estoy en lo correcto, que fue una convención de Star Wars, hablamos de ella en el programa, él fue encargado de hacer una litografía que se le regalaba a todas las personas que fueron a la convención, o si no a todas las personas, a un cierto número de personas, porque es edición limitada. Nos dio una para regalar. Yo esperaba que estuviera aquí Bernardo para que él hiciera ¿cómo se llama esto? La trivia, porque pues él es más fan de Star Wars que yo. Pero desafortunadamente, o mejor dicho, afortunadamente, Bernardo no está aquí para decir salud cada vez que yo digo Shazam o interrumpirme, o cada vez que yo le pregunte cualquier cosa del programa me diga, si no lo saben ahorita no lo van a saber nunca. Entonces, obviamente, no podemos, tendremos que ver cómo regalamos. ¿Sabes qué, Lorna? ¿Qué te parece esto? Lo intentamos hacer alguna vez, hubo graves problemas, pero lo podemos intentar esta vez ahorita, ¿ok? Es una litografía, solo una, ya la tuiteé para todos los fans de Star Wars. ¿Qué te parece si en vez de hacerlo a través de Twitter, porque no voy a tener tiempo para hacer las trivias, podrían poner sus celulares en vibración, por favor, gracias? Me distrae un poco eso. Entonces resulta, ¿qué te parece si hacemos esto, mi queridísima Lorna? A ver. Que la gente tenga que hablar para ganarse la litografía. Sí. ¿Qué te parece si nos das el teléfono de este programa? Por supuesto, es el 53-41-95-93, ahí va de nuevo, 53-41-95-93, y okay. Saludos a Comicorp que nos están escuchando. Ah, qué buena onda, la gente de Comicorp se pasa de buena onda, de vez en cuando ellos graban el programa mientras está sucediendo, para que de esa manera no haya nada de retraso. Entonces, literalmente termina el programa y ellos lo suben a sus páginas. Entonces, genial, magnífico. Muchísimas gracias a los chavos de Comicorp. Entonces, bueno, no sé cómo podemos hacer que la gente se gane esta litografía. ¿Quieres que hagamos una trivia y que la gente que hable con las respuestas se la lleve? Sí. Bueno, yo creo que sería la mejor manera. ¿Ya? O sea, ni he hecho las preguntas. Bueno, contesta, por favor, mi querido Ernesto. Contesta. Sí, porque sí, por favor, contesta ahí y dime quién es. ¿Tu radio online? Buenas tardes, hablo para la litografía de Star Wars. Ah, así. Bien rápido. Claro. ¿Cómo te llamas, compañero? ¿Cuál es tu nombre? Antonio Hernández. ¿Antonio? Sí. ¿Sabes qué? Desafortunadamente, como estaba yo tratando de explicar, mi querido Antonio, yo quería hacer unas preguntas y de esa manera podrías ganarte la litografía. Entonces, ahorita, en vez de hacer varias preguntas, ¿qué te parece si simple y sencillamente? A ver, ¿qué te parece simple y sencillamente? ¿Cuántas preguntas tú crees que sería suficiente para la litografía? ¿Una, dos, tres? Ok. Antonio, te voy a hacer las tres preguntas que se me vayan ocurriendo, ¿ok? Ok. Y tú, si las vas contestando, ¿no? Una, dos, tres, podrás ganar. Y si no, le pido a todas las demás personas que se esperen a que venga la primera canción para que yo tenga tiempo para anotar algo. Y después regresando volvemos a hacer más preguntas. ¿Te parece? Ok. Pero ya hablaste, Antonio, y pues se me hace lindo. Okay. ¿Eres gran fan de Star Wars? No, la verdad no. No, compañero, no me digas eso. Entonces, ¿qué preguntas te voy a hacer? Bueno, vamos a empezar, ¿ok? Radio online. Vamos a empezar. Ok. Ok, ahí te va esto. Todos sabemos que el emperador Palpatine, ¿ok? Es el maestro Sith de Darth Vader. ¿Pero cómo se llamó su primer alumno? Ah, qué caray. Es la cosa más fácil del mundo. Ernesto está a punto de enojarse contigo porque no te la sabes. ¿Lord Sith? ¿Quién? ¿Lord Sith? Ah, no, Darth Maul. Un aplauso, pero sí, muy bien. Darth Maul, muy bien. Ok, esa fue muy fácil. Toda la gente que quiere también la litografía y son fans de Star Wars me están mentando la madre en este momento. Sí, me imagino. Porque fue muy fácil. Pero ahí te va una difícil, ¿ok? Ok. La primera aparición de Boba Fett, ¿ok? No fue en cine. Dime dónde fue. La primera aparición de Boba Fett, ¿dónde ocurrió? A ver, ¿podrías empezar a hacer conteo de Lorna? Estoy recordando. ¿En qué episodio fue? No. Ya dije que no fue en cine, por ende, no fue en los episodios. ¿Dónde fue la primera aparición de Boba Fett? Lorna, dame conteo, por favor. Esta sí no la sé, la verdad. Antonio, tengo que decirte que la tuve que hacer muy difícil, honestamente, pero la respuesta es muy fácil y todos los grandes fans de Star Wars lo saben. Creo que hasta Ernesto se la sabe. ¿Sí? A ver, por favor, contesta. A ver, para todos los que están oyendo, la primera aparición de Boba Fett fue una película para casa animada. Fue el especial de Navidad de Han Solo y Chewbacca. Exacto, efectivamente, ¿ya ves? Entonces, sí fue difícil para todas las personas que son fans de Star Wars. Es muy, muy, muy fácil la pregunta. Antonio, muchísimas gracias por escuchar el programa. Muchas gracias por hablar. Y honestamente, espero que aprecies que tuve que inventar las preguntas en este momento, por eso no tenía nada. Pero muchas gracias por hablar, Antonio. Estás muy bien. Mira eso. ¿Qué? La gente quiere la litografía, ¿eh? Claro. Mira eso. Bueno, qué lástima que no estaba autografiada por, ¿cómo se llama? Lando Calrissian, mejor conocido como ¿cómo se llama? Billy Dee Williams, que él vino a la convención y si lo hubiera autografiado, olvídate, la gente estaría enloquecida. No, bueno. Pero bueno, yo creo que ya dimos todas las gracias a todas las personas. Muchas gracias a todos y todos los que nos escuchan semana con semana. Yo creo que ya es tiempo de hablar de lo que nos compete y obviamente es tiempo de hablar de cómics. Lorna, yo sé que estás comiendo en este momento, entonces no te voy a molestar. ¿Qué te parece si Ernesto? Uno de los primeros temas que me gustaría hablar el día de hoy es algo que vi el fin de semana, que es la película de Kick-Ass. ¿Tuviste la oportunidad de verla? Fíjate que no tuve la oportunidad de verla, pero me la han comentado bastante y sí. Se me hace algo bastante interesante. Estarías equivocado. Pero no importa. Mucha gente está enloquecida por esta película. Tengo un muy buen amigo que se llama Félix Ponce, que él es uno de los chavos que es parte del club de Ghostbusters. Es muy bueno para hacer todo tipo de cosas, para maquilar cosplays, ¿no? De hecho, tengo mi buen amigo Enrique Gémez, tiene un traje precioso del Hombre Araña que Félix Ponce se lo hizo y el traje está hermoso, entonces un fuerte saludo a mi buen amigo Félix. Él, desde 2 semanas atrás, tenía la urgente necesidad de ver Kick-Ass 2. O sea, se estaba muriendo de ganas de ver Kick-Ass 2 y me entusiasmé yo también. Como que él me contagió su entusiasmo. Y dije, ok, mal que bien, yo sé que la gente no toma en serio este programa y mucho, mucho menos me toma en serio a mí. Pero no importa, yo me he ganado ese lugar. Pero dije, si me voy a llamar, entre comillas, reportero o comunicador, porque es algo que ustedes no saben, pero se los voy a contar de todas maneras para que nos riamos juntos. La bellísima Lorna tiene varios programas esotéricos de astrología también en esta estación y decidió hacerme mi carta astral ayer. Jamás he visto una cantidad de mentiras juntas en un solo lugar. Yo en algún momento fui algo creyente en la astrología. Un poquito, pero algo, ¿no? Y cuando Lorna me dijo todas las cualidades de mi carta astral, dije, Lorna, es una falsedad. Todo lo que has puesto en este programa, en este canal, mejor dicho, todo lo que has invertido tu vida en conocer, es una falsedad, porque es imposible que las cosas que tú me estás diciendo sean reales. A ver, ¿podrías dar dos o tres de las cosas de mi carta astral al aire, por favor? Ah, ok. Déjame nada más abrir el programa. Porque... Pues si quieres, en lo que tú abres el programa, sigo hablando rápidamente de Kick-Ass 2. Bueno, entonces yo decidí hacer algo muy importante. Dije, para poder criticar algo, tengo que saber todo acerca de este algo. Y yo varias veces en este programa he dicho que detesto el primer cómic de Kick-Ass, que sentí que era muy malo. El primer número es muy bueno. El arte está precioso en toda la saga, porque lo dibuja John Romita Jr., pero siento que es muy, muy, muy malo el cómic. Leí el primero a medias, así más que nada ojearlo que en serio leerlo. La segunda parte se llama Hit Girl, que son 5 números donde nos enfocamos en el personaje de Hit Girl, Mindy McCready, si estoy en lo correcto. La tercera parte en esta saga es Kick-Ass 2, el cómic Kick-Ass 2, Balls to the Wall, que tiene el peor nombre que jamás ha podido existir. Y ya está saliendo Kick-Ass 3. Ya salieron los primeros 2 números. Obviamente bajé todos legalmente a través de Comicology y los empecé a leer. Después de leer todos y cada uno de esos números, me tuve que dar un baño en ácido para sentirme limpio otra vez. Son asquerosos los cómics, son vomitivos. Es increíble que alguien tan talentoso como John Romita Jr., que ya lo conocí, muy buen amigo, allá en San Diego, que pueda participar en esos cómics tan crudos, tan crueles, tan asquerosos, tan grotescos, tan vomitivos. Hay cada cosa que pasa es... Por decir, Lorna, tú eres mujer, ¿ok? Sí. Me gustaría asumir. Y yo creo que una de las peores cosas que le puede pasar a una mujer es violencia, ya sea física, que un hombre, más fuerte que tú, te dé 2 o 3 bofetadas. Ha de ser la cosa más horrenda que una mujer puede sentir, esa impotencia, esa frustración. Claro. Y peor aún, llevar este nivel de violencia física a algo como una violación. Me imagino que hay pocas mujeres que se pueden recuperar de algo tan agresivo a su cuerpo. Obviamente, claro. Cuando utilizas violencia hacia las mujeres, siento que debes tener mucho cuidado en hacerlo, porque si no, puedes terminar como verte morboso, verte muy agresivo, ¿no? Contra todas las personas que están leyendo tu cómic. Hay un cómic muy bueno que se llama Atlantis Chronicles, donde sucede esto, ¿no? Hay un personaje, son la familia real de Atlántida, ¿no? Uh-huh. Un personaje se enamora de su prima. Okay. Y quiere estar con ella, pero su prima está enamorada de otro hombre. Y entonces el tipo este la viola. Pero esta violación, de la manera en que es tratada, es con este peso, con esta fuerza, con esta furia, y no sucede, nomás muestra el momento de previo al ataque y después vemos el final del ataque, ¿no? O sea, ya cuando la niña está tirada en el suelo. Y hasta el día de hoy, este cómic lo leí hace muchos años, y hasta el día de hoy la imagen es horrenda, está grabada en mi cerebro. Oh. Y Peter David buscó la manera de hacerlo de la manera más... correcta posible, para no agredir a tu audiencia, sino para mostrar lo que le sucedió a esta persona y por qué su hijo salió hecho un monstruo. Uh-huh. Porque el hijo fue creado de una violación, el hijo fue creado de algo agresivo. Uh-huh. ¿No? Entonces, me gustó mucho cómo se logró, pero la imagen para mí fue muy fuerte. Obviamente, sí. Sin embargo, en Kick-Ass lo utiliza como un punchline, como el cierre de un chiste. Y constantemente está sucediendo... Tanto es tan agresivo la violación que ocurre, porque no es una violación, es una violación múltiple. Varios hombres violan a una niña de 16 años en Kick-Ass 2. Ay, eso está muy feo. Sí, y lo hace por venganza. El villano lo hace por venganza contra Kick-Ass, porque dice, bueno, aunque no eres su novia, a tú le gustas a Kick-Ass. Entonces, para yo herirlo a él, te tengo que golpear y después violar. Pero no solo la viola a él, la violan todos sus secuaces. Mm. Es una niña. Claro. Y después hay una gran cantidad de asesinatos en Kick-Ass 2 que dices tú, ¿qué? O sea, te afecta tanto así que el mismo actor que interpreta al villano, The Motherfucker, perdón por el insulto, pero así se llama, Christopher Mintz-Plasse, él y el director quitaron la violación de la película porque ellos no podían vivir con esa violación. Dijeron, es que es demasiado agresivo. No, pues sí, es horrible. Hay un acto de violencia contra un personaje femenino, muy delgadita, o sea, una mujer que se ve muy inofensiva, pero no pudieron llegar a ese nivel. El director y el actor se rehusaron a llegar a ese nivel. Y sin embargo, Mark Millar lo hace constantemente, una y otra vez. Y de hecho hay una escena en el cómic de Kick-Ass 2 donde matan un perro, le cortan la cabeza, matan un personaje, le cortan la cabeza, y después para sensacionalizar más la escena, ponen al tipo amarrado y le ponen la cabeza del perro en su cuerpo. Okay. Y eso lo hacen como para que Kick-Ass y todos los demás amigos de Kick-Ass sepan que vienen a matarlos a todos y cada uno de ellos. En la película, cuando un personaje le pregunta al villano, uh-huh, uno de sus secuaces le pregunta, ¿matamos al perro? Y dice, hey, no soy tan malvado. Hasta en la película dicen, no, es demasiado. Claro. Pero sin embargo, en el cómic es constante esta agresión, esta violencia, que literalmente, Lorna, yo no podía aguantar leerlo. Y traté de leer cada uno de las narraciones, cada uno de los textos, y no pude. Tenía yo náuseas. No, claro. Y sin embargo, es uno de los cómics más populares del mundo. Ok, entonces creo que no me encanta lo popular. No. No. Y de hecho, te voy a decir otra cosa más que a mí me enoja del cómic. Una de las cosas que nos presentan como idea del cómic de Kick-Ass es que sucede en un mundo real. Lo primero que nos dice el personaje de... Ay, se me olvida el nombre. ¿Cómo se llama? ¿Te recuerdas cómo se llama el cuate que... El personaje? Dave Lebowski, ¿no? Dave Lesinski, algo así. Eso. Resulta que él dice, yo no entiendo por qué a nadie se le había ocurrido ser un superhéroe antes que yo. Qué curioso que en este mundo que tenemos tanta información de películas y cómics, nadie se haya decidido ponerse un poco de spandex y salir a pelear por el bien y la justicia. Entonces nos establece que es un mundo donde los superhéroes no existen. Uh-huh. Y después, la primera toma en la película y la primera escena en el cómic es un hombre armenio, lo mencionan, se sube a un rascacielos, se lanza en el rascacielos con unas alas que él fabricó en su casa y se estrella, ¿no? Y pues digamos, creo que se muere en el cómic, no se muere en el cómic, al final del primer de la primera serie el tipo se recupera y vuelve a hacerlo. En el cómic muere, digo, en la película muere. Y lo curioso es que nos muestran que en este lugar, en este mundo, en este planeta, la, ¿cómo se llama esto?, la gravedad funciona, ¿no? Si nos vamos a las películas como los Avengers, nunca nos dicen que se están tomando lugar en un mundo real. Si nos vamos a una película como Batman o El Hombre de Acero, más o menos nos dicen, tratamos de que el entorno sea real, pero los personajes estén trabajando con otro tipo de reglas, uh-huh, ¿no? Pero acá en Kick-Ass nos establecen que están trabajando en un mundo real, tanto así que la primera vez que Kick-Ass, en la primera película, que estoy seguro que sí la viste, Ernesto. Sí. No completo, pero sí. Bueno, pero la primera vez que él sale a pelear por el bien y la justicia, dos tipos lo destrozan, lo semimatan, porque en este mundo no puede ser tan fácil... Ponerte un poquito de spandex y salir a pelear por el bien y la justicia. Bueno, conforme va avanzando la película, se vienen esas reglas empiezan a doblar hasta romperse cuando aparece esta niña llamada Hit Girl, porque pues, obviamente una niña de 9 años no puede tener tanta agilidad, habilidad y tanta fuerza. Pero en esta película, esa primera regla la tiran totalmente por la ventana por completo. No existe la realidad real en este universo. Y sin embargo, durante toda la película te están diciendo que es la realidad real. En los cómics también ya tiraron ese concepto, ya lo tiraron por completo, porque lo que están haciendo todos los superhéroes, si se le pueden llamar héroes a toda esta cantidad de asquerosidad que existe. Entonces, como que eso me enoja, ¿no? Como me quieren engañar. Por decir, más o menos en Watchmen también se estableció que es un mundo real, pero no te lo dicen constantemente. Lo que tratan de crear es un... ¿Qué pasaría si en un entorno real aparece una persona con superpoderes? ¿Cómo cambiaría el mundo? De eso se trata. Lo que pasa en Watchmen, y cuando aparece Doctor Manhattan, se cambia el mundo tanto así que va a empezar la Tercera Guerra Mundial. Lo mismo sucede en Miracle Man. Cuando aparece una persona con esos poderes, otras personas empiezan a aparecer y el mundo se cambia total y completamente, tanto así que después de la tercera saga que se llama Olimpo, el mundo de Miracle Man nunca es igual. Pero curiosamente acá en Kick-Ass, lo único que se modifica es las reglas de la, las leyes de la gravedad. Porque las cosas que está haciendo Hit Girl sobre la, ¿cómo se llama? Sobre el techo del, de la camioneta, es algo que, o sea, no he visto que lo haga ni uno de los Expendables. O sea, ni Dolph Lundgren, ni ¿cómo se llama? Arnold Schwarzenegger, ni Sylvester Stallone, ni uno de ellos puede hacer lo que esta niña puede hacer. Y las películas de los 80s de estos tipos estaban totalmente pasadas. Y sin embargo, trataban de mantener un poquitito de realidad. Por decir, si tú ves lo que hace Arnold Schwarzenegger dentro de las películas de Terminator, no están tan locas como lo que hace una niña de 15, de 14 años en esta película de Kick-Ass 2. Entonces yo la estaba viendo y dije, bueno, están muy bien hechas las escenas de acción. Si te pones tu cerebro y lo apagas y nomás observas, y es como para comer palomitas. O sea, las escenas de acción son para comer palomitas. El problema es que algo que de lo que se queja constantemente Gustavo Martínez acá en este programa, de la película de Kick-Ass 1, es que el protagónico se vuelve el secundario en el momento que aparece Hit Girl. Pero aquí la película no se debe llamar Kick-Ass 2, se debe llamar Hit Girl 1. Porque literalmente Kick-Ass ahí, está como haciendo su trabajo de narración y apareciendo en algunas escenas. Pero la que se lleva todo el cargo emocional es Mindy. Entonces dije yo, bueno, ya esta película está fuera de tono, no sirve para nada. La única razón para verla, en serio, la única es las escenas de acción, que están bastante bien hechas. La niña que aparece llamada Night Bitch, que también detesto ese nombre, la zorra, ¿se podría decir? La zorra nocturna. Pero la zorra en el contexto más feo posible que puedas. Literalmente significa la perra nocturna. Uy, Dios. Es literalmente, si lo traduces Night Bitch, es literalmente la perra nocturna. Y curiosamente ella se vuelve superheroína porque atacaron a su hermana y la mataron. Entonces ella se vuelve heroína en honor a su hermana. Y dices tú, ¿pero por qué se llama la perra nocturna? Y lo peor de todo es, la niña es preciosa, tiene un cuerpo divino, tiene una cara y es muy buena actriz. Entonces yo la estaba viendo a ella cada vez que podía. Y cuando ya deja de ser superheroína, dije, ya, qué lástima. Y Jim Carrey está magnífico en la película, irreconocible. Está actuando después de mucho tiempo de no actuar. Está magnífico en la película. Pero la película es nomás eso. Es divertimiento barato, muy, muy, muy simple. No tiene ni una razón de existir. De hecho, la noche anterior fui a ver la de Red 2 con Bruce Willis. Que está divertida. Está muy divertida. La primera fue mucho mejor. Esta está divertida a secas. Pero si ves las escenas de acción de Red 2 y ves las escenas de acción de Kick-Ass 1, me estaba confundiendo. Ya ahorita no puedo recordar dónde vi qué. Están idénticas ya. O sea, ya, así como había una cierta fórmula de películas americanas, de cómo hacer películas de acción, todas las películas de Sylvester Stallone, todas las películas de Arnold Schwarzenegger, y ahora tienen otra fórmula, que es sobreusar las imágenes generadas por computadora, sobreusar los stunts, hacer que todos tus personajes sean tan poderosos como Superman o Batman, cuando ni Superman ni Batman son tan poderosos, ¿no? Según las nuevas películas de Christopher Nolan. Entonces, sí, sí tuve graves problemas con la película, a un nivel de lógico, a un nivel cinematográfico, a un nivel de importancia cinematográfica, a un nivel de contar una buena historia. Pero en lo que no tengo problemas es que es una película increíblemente palomera. Váyanse a divertir, platiquen con sus amigos, van a cotorrear. La gente con la que yo estaba se estaba muriendo de la risa de todo. Cada vez que veían un acto de violencia grotesco, la gente aplaudía. Porque van a eso y se los va a dar. De hecho, hay una escena, hay un personaje que se llama Mother Russia, que es una mujer de como 2 metros, que es puro músculo, y ella procede a matar una serie de policías. Mata a 10 policías de maneras más grotescas cada vez. Cada vez que ella mataba a una persona, la gente enloquecía. Entonces yo dije, ¿sabes qué? Si esto es lo que la gente quiere ver, el que está mal aquí soy yo, ¿no? El que no se ha desconectado del cerebro, porque desafortunadamente vine como reportero, como comunicador, como alguien responsable de un programa de radio, pues honestamente fue mi culpa. No fue culpa absolutamente de nadie de ustedes. Si les gustó la película, qué bien, diviértanse. Por todos los santos, no se vistan de spandex y salgan a la calle a tratar de defender la tierra. Porque de hecho, nuestro buen amigo Félix Ponce, que yo estoy totalmente a favor, quiere hacer un grupo de vigilantes disfrazados aquí en México llamado Justice Forever, ¿no? Versión 4. ¿Cómo se llama? Región 4, mejor dicho. Yo soy totalmente a favor. Yo ya dije que ya tengo mi traje de el batiluchador. Ya el traje de batiluchador ya está totalmente listo. Entonces yo sí le entro, pero no le recomiendo a nadie de ustedes que lo haga. Porque honestamente, sí, usar spandex es en serio. Tienes que nacer para hacerlo, ¿no? No es nada fácil. Pero bueno, muy mala película. Ernesto, ¿viste la primera película? En la primera película, a mí en lo personal no me gustó tanto. Ah, ok, entonces, mira eso. La había... por cacho, o sea, es una película que yo veía si no había nada mejor en la tele, okay, o estaba haciendo algo. Esta segunda película es peor que la primera en historia. Ajá. Es mejor que la primera en acción y en escenas y en sets de acción gigantescos. Entonces, honestamente, si te gusta ese tipo de basura, véanla, diviértanse. No les digo que no. De hecho, me estuve peleando con chavos a través de Twitter y les puse: jóvenes, no estoy diciendo que sea mala, estoy diciendo que no me gustó a mí, claro, por lo que quiere decir. Pero todo lo que es acción, los trajes, Jim Carrey está magnífico, la chiquita que hace de la zorra nocturna, preciosa, Minnie McCready, o sea, Hit Girl, ha aprendido a actuar, actúa mejor, muy lindo. Dave Lucinski creo que es muy buen actor, entonces está muy bien su participación, pero la película, o sea, ya cuando el personaje, el villano, no lo voy a decir, no lo voy a traducir, pero o sea, el personaje se llama The Motherfucker, eso ya es agresivo. Ya no es un nombre de supervillano, ¿no? Nombre de supervillano es Doctor Doom, ¿no? Mira, lo que yo puedo decir, y yo no lo he visto y realmente ¿sí? no me interesa, y si no les gusta mi opinión, pues lo siento. Pero tener ese nombre es una falta de creatividad impresionante. Total. Y ¿sabes qué es lo más triste? El actor Christopher Mintz-Plasse es muy buen actor, y sale un actor buenísimo que se llama Leguizamo. Es un actor mexicano. John Leguizamo, que es ajá, divertidísimo. Y ellos tienen una relación Alfred Bruce Wayne, uh-huh, pero son villanos, ¿no? Sí. Entonces, el chavito es un idiota y el otro es un matón, pero tiene su rol paterno. Entonces, cada plática que tienen ellos dos es divertidísima. Por si hay un momento donde él decide entrenar y descubre que el The Motherfucker, que nunca va a poder entrenar porque es un flacucho. Entonces dice, pues mi verdadero poder es tener dinero, porque mi papá es un mafioso o era un mafioso. Y voy a pagarle a gente para que sean mis guardaespaldas. Entonces le dice a un tipo negro que sea su guardaespaldas. El tipo acepta y dice, tu nombre de villano será The Black Death. O sea, la muerte negra. Y lo primero que dice John Leguizamo es, ¡Ey! ¡Eso es muy racista! Eso a mí me causó risa, ¿no? De que él lo dice así como que... Dice un comentario racista totalmente sin darse cuenta. Y el otro lo trata de corregir. Y después aparece, va a reclutar un tipo que es asiático. Y le dice, se va a llamar Genghis Carnage, ¿no? Genghis Carnicería. Y luego le dice, ¿y le sigues con lo racista? ¿No? Entonces eso me dio mucha risa, ¿no? Y también, y cuando sale Mother Russia, que le van a poner Mother Russia, dice John Leguizamo, no sé, como que Motherfucker, Mother Russia, como que no funciona en el mismo equipo. Y dice, ya cállate, yo sé más de cómics que tú. Entonces, ese tipo de cositas me dieron mucha risa. Y eso me hubiera gustado que fuera lo que más hubiera en la película. Esos momentos de personaje donde se ve lo chiste o la burla a los cómics o la burla a los niños que leen muchos cómics, a que sea nomás violencia, violencia, violencia. Pero bueno, afortunadamente, lo que sí hubo en esta película que me encantó, hay un momento divino, divino, donde Hit Girl se va a una pijamada con otras tres chicas y empiezan a hablar de besos y de besar niños y todo eso. Y ella dice, yo jamás he besado a nadie. Y una de las chavas le dice, pues nunca te has sentido así como que, ¿cómo decirlo bonito? Algo en tu estómago, ¿no? Como se llama maripositas en tu estómago cuando ves el video de Union Jay. Y dice, ¿de qué están hablando? Y pusieron un video de unos chavitos de un boy band cantando. Y pensé que era falso. Pero afortunadamente tenía mi celular, puse un programita que se llama Shazam, curiosamente, y leyó la canción y descubrí que esta banda, Union Jay, es real. Okay. Y su hit llamado Carry You es divino. Entonces, si algo aprendí de esta película es, todo estaba horrible, pero descubrí una boy band nueva, entonces valió la pena ir. Y ahora nos tenemos que ir a un corte musical. Lorna, ¿nos podrías poner un poquito de Carry You? Claro, por supuesto. Y ahora regresamos con un poco más de esto que se llama Comic Manía, con todas y cada una de sus preguntas. No se vayan a ninguna parte. say you're lonely, just lay your problems on me, and I'll be waiting there for you. The stars can be so blinding when you get tired of fighting. You know the one you can look to. When the vision you have gets blurry, you don't have to worry, I'll be alright. That's the least I can do, cause when I fell, you pulled me through. So you know that I'll carry you. It's alright, I don't mind walking in your shoes. We'll take each step together till you come back to center. You know that I know the real you. And when the vision you had gets blurry, you don't have to worry, I'll be your eyes. That's the least I can do, cause when I fell, you pulled me through. So you know that I'll carry you. ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joy Moisés. Esto continúa siendo Comic Manía y escuchen. ¡Qué bonito! Sin la eternidad del pecado, este programa es algo que sí me gustaría escuchar y algo que honestamente tengo ganas de participar en. Pero aunque no sea la eternidad del pecado, está una trinidad mucho más linda, que tenemos obviamente a la bellísima Lorna que nos está acompañando. Ay, gracias. Y Ernesto, que hace su debut aquí en Comic Manía por primera vez. Gracias, muchas gracias. No, gracias a ti por estar con nosotros. Estoy un poquito trabándome. No te preocupes, nosotros porque estaba comiendo durante la canción, pero ya terminé de comer. Ernesto me dijo, antes de irnos a nuestro primer corte musical, que se le había ocurrido una idea muy interesante de cómo podemos regalar la litografía de que nos dona nuestro buen amigo Rey David. ¿Cuál es tu idea, mi querido Ernesto? Ok, radio escuchas, presten mucha atención. Les vamos a hacer nosotros tres preguntas concernientes al mundo de Star Wars. Uh-huh. Va a ser la pregunta Jungling, que va a ser la facilita. La pregunta Padawan, que va a ser la pregunta intermedia. Y su pregunta para ganarse la litografía, la pregunta Jedi. Que si se la saben, nos inclinamos y nuestros respetos. Ernesto, ¿dónde has estado toda mi vida? En serio, te lo juro. Eres mi clon en su totalidad. No tienes idea. Estaba en Veracruz. Sí, en serio, déjame decir una cosa. Lo que acabas de decir, todo lo que acabas de decir, era como algo que podría haber salido de mi boca. Te lo juro, es magnífico. Qué bueno que estás con nosotros, espero que nunca te vayas. Muchas gracias. Ya estuvo, finalmente tengo a mi Robin. Finalmente lo he encontrado. Mira, asegurado lo tenemos por lo menos 6 meses. 6 meses, me parece divino, compañero. ¿Qué te parece si tú nos das las preguntas? ¿Tú ya tienes algunas preguntas preparadas? Sí, ya tengo algunas preguntas preparadas. Entonces, ¿qué te parece si primero damos el número telefónico? Claro, por supuesto. Es el 5341-9593. 5341-9593. Todavía no marquen. No, la primera pregunta, la pregunta Youngling sería... La pregunta Youngling sería, ¿cuál es el nombre del marionetero de Yoda? Ok. Esa es la, lo bueno que es la Youngling. La segunda pregunta, que sería la Padawan. La pregunta Padawan sería, ¿cuál es el único traje, el único disfraz que es el mismo en todas sus encarnaciones de las películas? Ok, digamos el personaje que siempre está vestido igual. No, o sea, un traje de uno de los personajes, sí. Cada vez que aparece, es el mismo desde la primera película. Ah, ok, creo que ya sé cuál, pero vamos a, tú sabrás la respuesta, espero que sí la sepas bien. Porque alguna vez Carmix hizo una pregunta y me dio mala respuesta. Entonces había una persona que estaba diciendo, tengo el cómic enfrente de mí. Y Carmix no lo recordaba correctamente. Y ya la pregunta Jedi, ¿le llamaste? La pregunta Jedi sería... Y esto es para los verdaderos fans de Star Wars. A ver. Díganme la edad original, uh-huh, el cargo y el nombre de Luke Skywalker en el primer boceto de Star Wars. Ok, me parece wow. Lo que sí les voy a decir esto es, señores, si las preguntas son demasiado difíciles, no pasa nada. Cuando lleguemos a nuestro segundo corte musical, si nadie ha llamado al teléfono, ¿qué es? El 5341-9593. Yo les voy a hacer la pregunta. Exacto. Y Lorna sabe lo de Star Wars, lo que yo sé acerca de cartas astrales. Exactamente. Déjame decirte. Pero Lorna, ya hablé un poquito demasiado. No le he dado tiempo a las personas a comentar cosas. Tenemos comentarios en nuestros ojo chat. Sí, tienes muchos comentarios. Voy a mover un poquito el micrófono, Ernesto, para acá. A ver. Es que estamos compartiendo el micrófono. Me parece perfecto. Porque Ernesto está aprendiendo todas las habilidades pulpo. Bien. No pasa, adelante. Tú dilas y tal vez yo pueda comer en lo que tú hablas. Muy bien. El Gato Pato dice, saludos, Joy. Rodrigo Díaz Paz nos dice saludos, abrazos a Lorna y a Joy. Uh-huh. Luego por aquí tenemos a Javier SLP, yo creo que es San Luis Potosí, me imagino. Ok, esperemos que sí. Que nos dice que le gustó mucho el programa, muchas gracias. Muchas gracias. Tenemos a Pablo Camacho. ¿A un saludo? Dice, saludos a Lorna y al justiciero de la capa, Joy. Ok. En tu opinión, actualmente, sí. ¿Cuál es el mejor título de Marvel que recomiendas leer? El mejor título de Marvel, Hawkeye. Es acerca de nuestro buen amigo el arquero de los Vengadores. Este cómic es una revelación cada vez que lo leo, porque el arte no debería de gustarme, porque es un arte mucho más, ¿cómo puedo decir esto? Sin tantas líneas, sin tanto detalle. Casi parece que el tipo cierra los ojos cuando dibuja. O sea, dibuja muy extraño, pero sin embargo su dibujo tiene una carga emocional increíble. El personaje de Hawkeye no se ha disfrazado como Hawkeye, no ha usado su traje de superhéroe desde el primer número hasta el número 11 que acaba de salir. Y sin embargo, ni un número ha sido aburrido. El anual se trató de la chica Hawkeye, que es miembro de los Young Avengers. Su nombre es Kate Bishop. Ese anual, bueno, te diviertes como no tienes idea. Es una chica rica que se enoja con su papá y decide, ¿sabes qué? Ya quiero vivir yo sola. Tiene unos problemas con un personaje llamado Madame Mask. Y cada página es gloriosa. Me encanta el cómic. Es uno de los mejores cómics que está sacando ahorita Marvel. Me sorprende qué tan fácil es entrar a empezar a leerlo. No tiene mucho background, no tiene mucho trasfondo que tienes que saber de los personajes antes de empezar a leerlo. Es buenísimo. Y el número 10, si estoy en lo correcto, todo lo vimos a través de los ojos de un perro. Y ese número, bueno, fue igual magnífico, brillante. De ahí nos podemos ir a todo lo que está haciendo Brian Michael Bendis con los Hombres X. All New X-Men es buenísimo. Uncanny X-Men es espectacular. Uncanny Avengers ha caído un poquito, pero ahí se mantiene más que nada por el arte de John Cassaday y porque el personaje más poderoso de los Uncanny Avengers, Wonder Man, se rehúsa a pelear. Dice, yo vengo aquí a hacer la justicia, pero no puedo lanzar un golpe, porque sería muy fácil. Y yo, ¿de qué estás hablando? Tienes los poderes de Superman y no quieres usarlos, pero bueno. Pero me encanta, son uno de los personajes favoritos. Y también Daredevil de Mark Waid siempre ha sido magnífico. Entonces, esos serían los que les recomiendo. Mucha gente me ha recomendado Thor. God of Thunder, no he tenido tiempo de leerlo, y Incredible Hulk. Me gustó mucho el primer número, pero el arte de Francis Lenil Yu no es mi favorito, entonces ese es como que me ha impedido leer más números. Por serían los que yo te podría recomendar. ¿Qué más tenemos? Y déjame ver qué más tenemos por aquí. Uh-huh. Ah, Metal Man. Quería leer las de Metal Man porque ves que son kilométricas. Sí, qué bueno. Entonces qué bueno. Dije, bueno, de una vez. A ver. ¿Qué tal? Saludos a todos. Tuve problemas con el programa de Flash y no los podía escuchar antes. Ok. Pero ya estoy de vuelta. Qué bueno. Controvertido Carlos y gran Don Joy Moisés. Controvertido, wow. Ajá. Uh-huh. Okay. Bueno, a mí me manda besos, muchas gracias. Uh-huh. Y saludos a el Maximum Clonesh de Don Joy. Y dice, y de momento, también te preguntó por Kikas. Sí. Bueno, ya ahora sí que hablaste bastante extendido. Sí, sí, sí. Dice que, y creen que el exceso de violencia provocó su limitada distribución, así como su poca publicidad. En parte es eso, y la otra parte es que, y vamos a ser muy honestos, yo no tengo problemas con Kikas como idea, ¿no? O sea, está bien que lo quieras hacer, no te voy a apoyar, pero pues, todo el mundo tiene derecho de promocionar su idea. Lo que me enoja es que hay ciertas personas que yo adoro. Yo sé que no sabes quién es Alan Moore, pero me has escuchado decir las palabras Alan Moore. Mil veces. Mil veces. Grant Morrison también, Neil Gaiman. Sí. George Pérez. Un saludo a nuestro buen amigo George Pérez que nos está escuchando. Porque son gente que yo adoro y amo, y los he amado toda mi vida, y nunca han caído. Puede ser que hagan algunas cosas de las que no estoy totalmente de acuerdo, como dijo algunas cosas Grant Morrison muy estúpida, que al final de Batman, la broma mortal, Batman mata al Joker. Está totalmente equivocado, pero bueno, eso más adelante hablaremos del porque si alguien me pregunta de cuál es mi opinión de qué es lo que pasa al final de Killing Joke o la broma mortal, con mucho gusto lo diré. Está totalmente equivocado Grant Morrison, pero aún así puedo decir, ¿sabes qué? El tipo es brillante. Y hay gente que yo detesto y creo que es muy malo, por decir, Rob Liefeld, que creo que todo el mundo lo odiamos, o Jim Lee, que dibuja muy bonito, pero obviamente escribe muy mal, o tenemos a Michael Turner, que dibuja interesante a las mujeres, pero no puede dibujar a ningún otro personaje porque su Superman y su Batman se ven demasiado delgados, su Hulk está... Hulk tiene el cuerpo de Wolverine, o sea, está muy delgado y dice, no, Hulk debe ser una masa, claro, ¿no? Entonces, no me gusta mucho Michael Turner, pero puedo decir que sus mujeres son muy bonitas, ¿no? Entonces, hay ciertas personas que puedo decir, me gustan, no me gustan, los odio, los aborrezco, ¿no? Hay de todos, ¿no? Por decir, Rob Liefeld creo que es el más odiado de todos, excepto por Píldora Atómica, que lo adora, no sé por qué. Pero bueno, y lo que yo tengo, el gran problema que yo tengo con Kick-Ass es que no me puedo hacer lo mismo con Mark Millar. El escritor Mark Millar es tan bueno como tan malo. Hace cosas vomitivas, asquerosas, grotescas, como esta basura llamada Kick-Ass, y sin embargo hace algo tan divino como Wolverine Most Wanted, no, que es Enemy of the State, es enemigo del Estado y también agente de S.H.I.E.L.D., que tiene el mismo nivel de violencia, pero sin el asco, okay, sin lo grotesco. Uh-huh. Es una violencia que va conforme o va acorde con el personaje de Wolverine. Entonces tú lees algo que escribe Mark Millar en esta serie, igual dibujado por John Romita Jr., y lees algo dibujado por Frank Miller, y dices, pues el mismo nivel de violencia, va acorde con el personaje, funciona. Ves una cosa que se llama Old Man Logan, que es divino este cómic. No sé si lo leíste, ¿lo leíste, Ernesto? Sí, tuve la oportunidad de leerlo y de verdad muestra otro lado completo de Wolverine. Y no solo eso, tienes a un Wolverine que ya está viejo, se rehúsa a utilizar sus garras, dibujado divinamente por Steve McNiven. Y lo que me encanta de este divino cómic es que tienes un Wolverine que es un ser violento y se rehúsa a utilizar la violencia. Y cuando finalmente lo llevas contra la espada y la pared y se ve forzado a usar la violencia, tiene un significado. Cuando ya dice, ¿sabes qué? Me vale, y saca las garras y procede en un número de doble tamaño a matar todo lo que se le ponga enfrente, tiene un porqué. Porque como ya por 5 o 6 números tuviste que aguantarlo a él no matando, cuando empieza a matar dices, ¡ah! Aquí sí funciona. Después tienes algo tan divino como Superman Red Son, que es cuando Superman cae en la Unión Soviética. Excelente cómic. Después tienes hasta las cosas que hizo para Authority con Frank Quitely, que están bien, no son mis favoritos, pero están bastante bien. Y ahorita está sacando un cómic que Gustavo nos recomendó hace unas semanas que se llama Jupiter's Legacy o El Legado de Júpiter. Excelente cómic. Es básicamente de un grupo de personajes que adquieren sus superpoderes en los años 30, proceden a pelear por el bien y la justicia y ahora tienen hijos. Pero los hijos nacen con dinero y con fama. Y todos y cada uno de ellos se vuelven básicamente Paris Hilton y Kim Kardashian. pero con superpoderes. Y los padres quieren hacer que sus hijos sigan siendo héroes, no nomás estos como prostitutas de la fama. Y es lo que sí, porque básicamente nomás buscan su gloria, buscan su fama, buscan ser reconocidos, pero no protegen al mundo. Entonces, estoy leí el segundo número y dije, ¿sabes qué? Hay algo más interesante aquí que en todos los 20 números que leí de Kick-Ass. Entonces, es lo que yo odio y detesto de Mark Millar, ¿no? De que no lo puedo odiar totalmente, porque hace cosas tan buenas como hace cosas tan malas. Es muy extraño. Pero a ver, ¿cuál fue la pregunta? Porque ya me fui una vertiente muy extraña. No, pero... no te preocupes. Que es el exceso de violencia. Bueno, a donde yo iba con esto es Kick-Ass lo conoce la gente que escucha este programa, porque lo hemos estado mencionando, lo conoce la gente que va a las tiendas de cómic, pero honestamente, ¿quién más lo conoce? O sea, Lord no sabía que existía Kick-Ass, solo porque estamos hablando de él. Pero si alguien dice Superman, si alguien dice Thor, si alguien dice Hombre Araña, todo el mundo lo conoce. Entonces, obviamente, es una película que es una versión paródica, si se puede decir, o fársica de los superhéroes. Pero muy poca gente la conoce, entonces yo creo que no pueden darle o ponerla en tantas, ¿cómo se llama? Curiosamente, Carlita Torres nos está hablando. A ver, vamos a ver qué quiere la bellísima Carlita. Carla, ¿quieres algo en particular? Sabes que estamos viviendo en el programa, ¿no? ¿Vale? ¿Sabes que estoy en el programa en este momento? Ah, no, te hablo terminando, nena. Pues obviamente, porque tienes 14 gatos que alimentar, nena. Ah, no, ya no tengo 14 gatos, ya tengo 2 nada más. Ah, qué bueno, porque honestamente, un día te ibas a... Imagínate si hubiera muerto un día, o si hubiera dormida. Imagínate, Carla dormida un día, se le olvida darle de comer a los gatos y los gatos la matan. Oye, me volvería gatúbela. Y con eso nos despedimos de la bellísima Carlita. Te mando un besito, nena. Es lo que quiero pensar con los gatos. Okay, bueno, nos vemos después, nena, que sigas bien. Nena, nena, sabes que estás al aire, ¿verdad? Ay, perdón. Deja, no, ¿qué onda con tu boca de trailera? Te voy a hablar, pero para regañarte. Nos estamos viendo, nena. Bye. Hablamos después. Bye. ¿Qué onda con esa niña? O sea, pero no sé, de alguna manera viste que pensamos lo mismo, que podría ser Gatúbela. Sí, podría, pues sí, me queda clarísimo que podría ser Gatúbela, pero podría ser una Lola la trailera en este momento con esa boca. ¿Qué onda con esa niña? Entonces, yo creo que más que nada es eso, que la gente pensó que, la distribuidora pensó que no mucha gente iba a conocer Kick-Ass, y si les muestran el avance, iban a decir, pues sabes que no es para niños. Entonces, muchas familias no iban a poder ir, no iban a poder asistir. Es una película, creo que es clasificación B, ¿no? Mínimo. Mínimo, sí. Entonces, no podrían llevar a los niños y resulta... Y yo me acuerdo cuando fui a ver la película de... ¿cómo se llama? Guerra Mundial Z. Había niño. No, creo que sigue todavía en cartelera. Habían muchos niños. Entonces, hay ciertas películas que consideran que son demasiado grotescas. Entonces, me imagino que pensaron que como no iban a ir muchas familias, les dieron algo más limitado. Pero pues las personas que la quieran encontrar, la pueden encontrar. De hecho, por si yo voy a una... No, creo que no puedo decir la marca de cines a la que voy. No puede. Hay una que está muy cerca de mi casa. No, cerca de ¿cómo se llama? De la Diana. Y ahí no llegó, curiosamente. Pero llegó en otra más cercana. Entonces dije, más lejana. Y dije, bueno, pues si la quieres encontrar, la puedes encontrar. Entonces, digo, si tienes interés de verla, no hay ningún problema. ¿Algo más? Pues ahora sí que a mí realmente no me da ningún interés verla, pero fíjense, bueno. Fíjense. No, pues. Metal Man sigue, te digo que tiene así como a ver. Un largo pergamino. Una tras otra. Dice, ¿también están de acuerdo que Wolverine sea una de las principales protagonistas de la próxima película de los X-Men? Pues mira, a mí me gustaría que fuera una adaptación real de Days of Future Past, donde el personaje de Kitty Pryde es la que va al pasado. Pero vamos a ser honestos. Ellen Page, una brillante actriz, ha dedicado toda su carrera a trabajar en películas muy pequeñas. Su única película grande o su única franquicia grande es los X-Men, donde obviamente su introducción a los X-Men es en la película más terrible de los X-Men, que es la 3, ¿no? Entonces muy poca gente sabe quién es Ellen Page, pero todo el mundo sabe quién es Hugh Jackman. Sí. Entonces, y Lorna obviamente tiene aquí un póster de Hugh Jackman para inspirarse durante su programa. Entonces, a donde voy con esto es, si tú eres el productor, si tú eres el director, ¿a quién le vas a dar el protagónico? ¿A la chica que nadie conoce o al hombre que todo el mundo conoce? Entonces, el hombre que todos conocemos. Es obvio. Entonces, tal vez, aunque a mí, a un nivel, quiero que sea todo como en el cómic, no funciona, creo que dentro de la película funciona perfectamente bien, porque además, el personaje de Kitty Pryde, como se están yendo creo que hasta los 70s o a los 80s, no debería de haber nacido, porque Kitty Pryde tiene como 15 años en los años 90s. Si te vas a ir más atrás, como en los años 70s, que es donde toma lugar la película, tendría que ser Wolverine porque él está vivo en los años 70s. Como que concuerda más de una manera lógica, pero bueno, porque nomás él no va a viajar a través del tiempo, su mente va a viajar a través del tiempo. ¿Algo más? Sí, nos dice... Para mí, deberían haberle dado la oportunidad a otro personaje. Okay. Y la más correcta debería de ser Shadowcat. Sí, Kitty Pryde. Uh-huh. Sí, sí. ¿Y qué van a decir? No, dice, y sé que van a decir que lo que quieren es ver a Logan en acción. Pero en mi opinión, a pesar de que Hugh Jackman es la neta, ya deberían dejarlo descansar un rato al buen Golby o recaer en el personaje como pasó en su película individual y sí. No sería mala idea que también descansara en los cómics. Gracias por el programa y por tan agradable programa, nos dice Metalman. Muchas gracias. Y fíjate que, bueno, saben que yo amo y adoro a Hugh Jackman. Lo sabemos, Lorna. Yo siento que si no hace las películas ahorita, ya la edad ya no... Sí, ya no. Le va a ganar. Y también tenemos que recordar algo muy importante. Qué pobre hombre, imagínate. Entrenó como bestia. No, pero está cañón. Para estar listo en Wolverine. Y nomás me imagino que el día que dieron cierre, dijo, finalmente voy a poder tranquilizarme. Recibió la llamada de Bryan Singer. Hugh, empezamos mañana. Maldita sea. Pobre hombre. Ya me imagino las escenas que vienen, pero bueno, en fin. Sí, sí, sí. No, creo que aquí no se va a quitar tanto la ropa. Entonces, lo siento mucho. Pero a ver, ¿algo más? Sí. Por aquí tenemos a Bocho. Sí. Que saludos a todos. También mando saludos a Dania, que está escuchando. Claro que sí, la bellísima Selina Kyle. Ok. Pregunta: ¿Televisa publicará Marvels y qué puedo esperar de esta novela gráfica? Una de las mejores historias que jamás ha existido en el planeta. Así de simple. A mí lo que me gusta mucho de Marvels, además del arte que es divino, de Alex Ross, que fue uno de sus primeros trabajos, sin duda fue el primer trabajo que hizo para Marvel, pero fue uno de sus primeros trabajos en los cómics. Creo que tenemos aquí... ¿Serán las respuestas? Me intrigan. Sí, bueno. Pero... ¿Con quién hablo? ¿Con quién hablo? Si no me invites. Ups. Ay, Bernie, te extrañamos. No. ¿Cómo estás, Bernardo? ¿Por qué no estás aquí? ¿Se podría saber por qué no estás aquí? Nadie me mandó invitación. Me dijeron, no, vamos a pasar una repetición del primer... que hice ahí con Ramón y... No me invites, ya, gracias. Ya. ¿Sabes qué? No puedo creer que te pongas tan dramático cuando tú bien sabes que el único que se pone dramático aquí en este programa soy yo. Ya también te voy a empezar a robar eso. Carno, ya en buena onda, ¿por qué no estás el día de hoy? Si nunca te invito, pero siempre estás. Ya ves. ¿Qué pasó? Hoy sí no me dejaron salir del trabajo, entonces... Ah, ok. Estoy trabajando, pero dije, no puedo despasar. Ok, ¿sabes qué? Qué bueno que nos hablas, porque chécate esto. Nuestro buen amigo Rey David nos va a regalar una litografía de la Expo Coleccionistas. Tan bonita, tan muy bonita. Muy bonita. Y curiosamente, alguien habló para ganársela, le hice dos preguntas, atinó la primera, no atinó la segunda. Lo que te digo ahorita que te tengo aquí en línea, tú eres un experto en Star Wars, o mínimo más experto que yo, te voy a dar las preguntas que nuestro buen amigo Ernesto, que es básicamente pues, mi clon, que básicamente nos está acompañando el día de hoy por primera vez. Él hizo tres, él se lo crearon tres preguntas, ¿ok? Las va a decir y tú me dices si son demasiado difíciles para que la gente las conteste, ¿te parece? Sí. Ok. Ernesto, ¿nos puedes dar tus preguntas, por favor? ¿La primera? Por supuesto. La pregunta de Jonglin fue, ¿quién fue el mariotenista de Yoda? ¿Qué te parece? ¿Fácil o difícil? ¿Quién fue el qué? El que movió, ¿cómo se llama? El que movió a Yoda. El que hizo, como que es una marioneta, ¿no? Entonces es un Muppet. Ah, bueno, ya. Esa es capciosa, ¿eh? Porque puede haber hasta tres nombres involucrados, dependiendo. Pues, ¿qué te parece si nos concentramos en el principal, el que también hizo la voz? Ok, esa es buena. Ok, muy bien, muy bien. ¿Le gustó? Uh-huh. ¿La segunda pregunta fue? La segunda pregunta fue, ¿cuál fue el único disfraz que... fue el mismo en todas sus apariciones en las películas? ¿Cuál fue el único disfraz que fue idéntico en todas las películas? Está difícil, pero... Yo también siento que está difícil, pero bueno. ¿Y la tercera pregunta es? La tercera pregunta es, ¿cuál fue la edad original, el rango y el nombre de Luke Skywalker en el primer escrito de Star Wars? ¿Qué te parece esa? Eso está muy difícil. Está difícil. De hecho, va a salir un cómic de Dark Horse donde se va a enfocar en eso, si estoy en lo correcto, ¿no? Sí, sí. Pero está muy difícil. Yo haría una pregunta relacionada con Lando, que es el protagonista de la litografía que hace Rey David. ¿Qué te parece si hacemos esto? Ya les voy a dar hasta el segundo corte musical para contestar las tres preguntas de Ernesto. Uh-huh. Si están demasiado difícil, contestamos tu pregunta. ¿Te late? Ok. Entonces, haz tu pregunta y mándame la respuesta a Facebook, ¿ok? A ver, hazla. No, mira, esto es muy fácil. A ver. Después de... El papel más importante de Billy Dee Williams es Lando Calrissian. Obviamente. Él hizo publicidad para una marca de licor muy famosa. Ok. Que nos digan cuál es la marca de licor. Ok. Después del segundo corte musical, esa va a ser la pregunta. ¿Te late? Ok. Muchísimas gracias, mi querido Bernardo. Entonces, ¿vendrás la próxima semana? Sí, yo creo que sí. Qué lástima porque no vamos a estar aquí. Entonces... No sé, yo creo que la próxima semana todavía estamos aquí porque tengo que a ponerme de acuerdo con los chavos de la Comagón, porque les recuerdo, yo la próxima, finales de este mes, agosto 30, 31 y 1 de septiembre, voy a estar en Guadalajara en la Comagón. Y también no, les recuerdo... No te preocupes, cubrimos turno. Ah, sí, en tus sueños. Es como guardias de hospital, o sea, podemos cubrir turno. Yo creo que Gus y Carmix estarían encantados de cubrir ese turno okay. Este miércoles. ¿Qué, quieres que te cuelgue? Te cuelgo ahorita. No, a ver... Te extrañamos, Barney. Solo tú, Lorna. Entonces... Ah, no, perdón, Bernie. ¿Ya viste cómo te están diciendo? Perdón, es Bernie. Lorna, te pasaste. Te dijo me Barney. Me equivoqué. Ahí te va. Y también me gustaría recordarle a todas las personas, este 24 de agosto, sábado 24 de agosto, a partir de las 4, mis buenos amigos y yo, creo que va a estar Spike, más o menos, tengo que preguntarle a ver si puede ir. Carmix ya me confirmó que sí va a ir. Vamos a hablar del el mes de los villanos. En este lugar que se llama Fantástico, este brillante, magnífico lugar llamado Fantástico, vamos a hablar de los 52 títulos donde van a aparecer villanos, ¿ok? Y el chasco de portadas 3D. Efectivamente, vamos a hablar de todo y cada uno de ellos. Entonces ahí los espero en Fantástico, espero que puedan acompañarme. Y todas las cosas que no he regalado, que traje de la Comic-Con, las voy a regalar ahí. Y creo que también tengo como una caja llena de pósters que ya no quiero. Y creo que también lo voy a llevar ahí para regalar. Entonces, señores, muchísimas gracias. Bernardo. Nos estamos viendo. Okay. Te aviso si voy a estar aquí la próxima semana o si no, nos vemos dentro de 2 semanas porque tal vez si me voy a León, tendré que hacer el programa o desde León. Pueden grabar podcast. No, prefiero hacerlo en vivo desde León. Ah, y me traen mi manta de turno. Sí, y además para darte la manta de tu radio online. ¿Qué pasó? Cubrimos turno. No. Que estés muy bien, Barney. Digo, Bernardo. Bye. Lorna, ¿ya viste lo que me hiciste? No, pues es que me equivoqué. No te equivocaste, lo hiciste es a propósito. Bernie. A ver, en algo más que estábamos diciendo antes que nos fuéramos brutalmente interrumpidos. Ah, sí, les voy a recordar el teléfono, que sí. Es el 5341-9593. Ok. 5341-9593. Y hay muchas preguntas. Ah, perfecto, adelante, con más preguntas. Teníamos una pregunta mala onda por ahí. Si quieres, dile de una vez ya para sacarla. Pues porque la persona que la puso lo hizo a propósito para molestarme. Y también para molestar a algunos de mis amigos. Vamos a ponerla de una vez. Y ya para que el tipo se diga jajaja, ja, ja, me salí con la mía y ya se pueda ir. Adelante, dímela. Pues mire, quién sabe si siga conectado, porque de hecho escribió como que varias ventanas desorganizadas. Bueno, ¿qué te parece? Mejor ni nada, vamos a darle el tiempo. Ok. Tú me leíste la pregunta. Y ajá. Básicamente lo que este individuo quiere es que yo me pelee con mi buen amigo de Nightwing, Nightboy. Ajá. Mejor conocido como Gilberto Chávez, de Destripando. Y puso un buen de cosas que supuestamente Gilberto dijo para que yo me enojara. Pero lo que este individuo no sabe es que Gilberto me dice eso en persona. Gilberto me agrede desde que me dice, hola, ¿cómo estás, Joey? A que sigas bien, Joey, nos vemos la próxima semana o nos vemos en 2 meses. Se la pasa agrediéndome. De hecho, su ¿cómo puedo decir? Su nombre cariñoso para mí, ¿sabes cuál es? ¿Cuál? Gordo. Ok. No me dice yo. Dice, gordo. Y yo, estúpido. Entonces yo le digo, obviamente yo le digo calvo, porque pues, carece de cabello. Me cae muy bien, lo quiero muchísimo. Y esta persona que quiere que me pelee con él, no me voy a pelear con él, porque pues, simple y sencillamente yo sé cómo es Gilberto. Y, ¿cómo puedo decir? Su boca se mueve más rápido que su cerebro. Entonces, a veces dice cosas que no debería decir, las dice al aire, la gente las malinterpreta y problemas ocurren. Y esto yo lo sé porque mi boca se mueve aún más rápido que mi cerebro. Sí. Entonces yo digo cosas aún mucho más difíciles, que tanto así que alguna vez dije alguna estupidez aquí en este programa y por poco me corren de esta estación. Entonces, nada más para que vean que los errores ocurren y pues obviamente uno quiere ser gracioso y a veces le sale mal. para esta persona que sea como se llame, ¿cómo se llama? Alistar. Alistar, no me voy a pelear con Gilberto, pero pues gracias por decir que está hablando mal de mí en Destipando. Yo lo que les digo es, creo que es todos los miércoles en la tarde noche es cuando es ¿cómo se llama? Destripando, escúchenlo. Ajá. A sí, ver, ¿algo claro. más? Pues el mismo Alistar también te dice que si vas a estar calmado o vas a hacer mala onda regañando a la gente. ¿He regañado a la gente hasta ahorita? Pues no, yo no. No, no lo he escuchado. No sé. Creo que lo que pasó es que ayudó que no estuviera la Trinidad del Pecado. Creo que la razón por la que estoy más contento hoy y el programa está fluyendo es porque no tengo que callar a toda la gente para que yo pueda hablar. Porque tú sabes que Gustavo no me deja hablar. ¿Qué te puedo decir? ¿Habrá bueno, algo más? Comiquero. Hola, un saludo. Salvador La Roca. ¿Qué está dibujando últimamente? Salvador La Roca está dibujando algo ahorita. Sí, maldita sea. ¿Qué es lo que está dibujando? Está dibujando Cable and X-Force para Marvel Now, que está buenísimo. El arte está divino. Las historias están divertidísimas. Porque básicamente lo que está sucediendo es un grupo, Cable and X-Force, es un grupo que se dedica a detener las cosas malas antes de que sucedan. Nuestro buen amigo Cable está recibiendo estos como presagios de un futuro probable, de algo malo que va a suceder, y de esa manera agarra a su equipo de X-Force para detenerlo antes de que ocurra. Bastante interesante, muy muy muy bien, y el arte está divino. También te pregunta, ¿Thor y Loki tienen hermanos como en la mitología o son los únicos hijos de Thor? ¿Hasta dónde? ¿Hijos de Thor? Así puso. Yo no, creo que se refiere a Odín, ¿no? Ajá, exacto. Uh-huh. Hasta donde yo sé, son los únicos hermanos, o al menos los únicos hermanos que hemos visto. Sé que Odín tiene dos hermanos que ya están muertos, que murieron peleándose contra, creo que contra Surtur, pero no tomo mi palabra, no recuerdo muy bien. Y solo queda Odín de esos tres hermanos. Y obviamente está Loki y Thor. Y curiosamente no tuvo ni a Loki ni a Thor con su esposa Frigga. Como todos recordamos de la brillante película dirigida por Kenneth Branagh, Loki es un hijo adoptado. Y en el caso de Thor, al menos según los cómics, no sé si así sea en la vida real, los chavos de la mitología al alcance de todos de seguro nos pueden decir. Están hablando justo de eso. Exacto. Y hablaron de las hermanas de Thor, que son las Valquirias. Ah, ok. Bueno, curiosamente, en los cómics las Valquirias son diferentes. Son estas mujeres que su trabajo es agarrar a las, ¿cómo se llama?, los espíritus de los vikingos caídos en batalla y llevarlos a Valhalla. Pero no tiene ni una relación con Thor. Y lo curioso es que la mamá de Thor es Gaea, la madre naturaleza. Thor tuvo unas relaciones con ella, y la razón por la que Thor tiene que dividir su tiempo entre Asgard y Midgard, mejor conocido como la Tierra, es porque es parte terrícola o el hijo de la madre naturaleza. Entonces él tiene como que ver ambos mundos o proteger ambos mundos, tanto Asgard, que es la tierra de su padre, como Midgard, que es la nunca creación pensé de su madre. Decir que la madre naturaleza es mi suegra. Ok, sigamos. Pero con la pregunta. Lorna, te vas muy lejos, demasiado okay. lejos. Santiago Conecos, mejor conocido como el Mago de Oz. Un saludo al Mago de Oz. Próximamente espero que podamos regresar a Oz. Ahora dice, que regrese a León. Tarde, pero seguro, pero como siempre estoy escuchando. Muchas gracias. Manía. Ah, qué lindo. Gracias, gracias. Luego tenemos a... Ay, es que me están saliendo ventanas así como... Sí, no pasa nada, no pasa nada. No sé a quién no pusieron su nombre. No importa. Pero dice, hola a todos, felicidades por el mejor programa de cómics de la radio. Joy, ¿me recomiendas JLA Year One de Mark Waid? ¡Sí! ¡Sí! Es tan bueno ese cómic que yo, a pesar de ya tenerlo, cuando me fui el año pasado a San Diego... Estaba en $5 y lo tuve que volver a comprar. El TP, o sea, la colección completa, la tuve que volver a comprar porque es buenísimo. El arte es de Barry Kitson. Se enfoca en los cinco personajes que forman parte de la Liga de la Justicia después de la crisis. Y me refiero, obviamente, a Aquaman, Green Lantern, Flash, Martian Manhunter y Black Canary. No estaba ni Superman, ni Batman, ni la Mujer Maravilla. Pero este equipo se me hace divino porque es un equipo más cercano a los Avengers. Se pelean más, hay conflictos internos. Tienes la arrogancia de ¿cómo se llama? De Green Lantern. Tienes a la serenidad muy callada de Flash. Tienes, ¿cómo se llama esto? La sangre muy caliente de Black Canary. Tienes, digamos, la paranoia de nuestro buen amigo, el detective marciano John Jones. Y también tienes como este personaje que es literalmente un pez fuera del agua, que es Aquaman, que no sabe cómo relacionarse con los demás porque su familia fueron peces. Él fue criado por delfines. Entonces, no sabe cómo hablar con la gente. Y tanto así que en el mar el sonido va mucho más lejos. Entonces él solo tiene que susurrar y todo el mundo escucha su voz. Entonces, cuando sale, está susurrando todo el tiempo y nadie lo escucha. Entonces, ah. es un cómic muy bonito. Si no lo has leído, por favor, léelo. Son 12 números y valen muchísimo la pena. ¿Algo más? Ay, qué lindo. Me gustó. Bueno. Sí, muy lindo, ¿verdad? Nathan Stark. Buenas tardes a todos en cabina. Ah. Carlos, mi pregunta es... Adelante. ¿Por qué el Red Hulk tiene llamas en él? No me explico y okay. No encuentro de dónde. Respóndemelo, por favor. El Red Hulk, lo que pasa es que se sobrecarga de energía, ¿no? Básicamente están tratando de hacer un personaje muy lleno de energía cósmica, de energía atómica. A diferencia de Hulk, absorbe, el Hulk verde, absorbe todo tipo de radiación, radiación nuclear, en particular la radiación gamma. Y de ahí puede sacar más fuerza, tanto como lo vemos en el cómic de Hulk The End, donde él nunca va a morir, porque hubo una gran guerra nuclear y toda la radiación queda flotando. Uh-huh. Y lo único que queda en el mundo Marvel, años después, es obviamente las cucarachas y un super ultra poderoso Hulk. Uh-huh. También en el cómic buenísimo, escrito por Peter David, dibujado por el brillante, saludos, George Pérez. Saludos. El cómic muestra a un personaje en el futuro llamado El Maestro, que es básicamente el Hulk, cuando ya absorbió tanta radiación atómica, que es súper poderoso. Pero en el caso de Red Hulk, él fue creado por un grupo de científicos llamado La Inteligencia, donde está MODOK, el pensador loco, el wizard o el mago, etcétera, etcétera. Y creo que Egghead estuvo también en ese equipo. Entonces, es lo que le metieron energía cósmica, energía gamma y diferentes tipos de energía. Entonces, él, cuando absorbe mucha radiación, especialmente radiación cósmica, como que su cabeza entra en flamas, sus ojos entran en flamas, pero no es, digamos, una flama real, ¿no? Es como que está fuego atómico, porque está muy cargado, ¿no? Lo que le pasa a Goku, básicamente, cuando queda rubio. No sé si así funciona. Eso es lo que me dijeron. Cuando Goku está muy cargado, su cabello se le pone rubio. Entonces, okay. No entiendo. Bueno, Sputnik, saludos, Joey. Ay, me manda muchos besos a mí. Muchas qué gracias. Okay. La pregunta es: ¿alguna vez Iron Man ha tenido una armadura sí. de Vibranium, Adamantium no. o Uru? No, excepto lo más cercano fue la de Uru. Como. Yo siento que sería muy tonto, sería muy, muy práctico, pero sería muy tonto tener una armadura de adamantium. La razón por la que digo que es muy tonto es que si todos sus personajes tienen adamantium, pues ya nadie va a poder destrozar su armadura, ¿no? Entonces lo que tratan de hacer es que, por decir, el vibranium, hay muy poco, y lo poco que hay está controlado por la gente de Wakanda, que es obviamente la ciudad donde viene la Pantera Negra, este gran personaje que apareció en Los Cuatro Fantásticos, que es un rey africano de este país llamado Wakanda. Entonces hay una mound, ¿cómo sería mound? Sería como una pequeña montañita, ¿no? Ajá, chiquitita, ajá, montañita donde está el vibranium, y obviamente tratan de protegerlo, y el poco vibranium que ha logrado salir se está utilizando en diferentes lugares. Uno de ellos es obviamente en el escudo del Capitán América. El adamantium es un poquito más fácil de conseguir, pero me imagino que hacer toda una armadura es poco práctico, al menos si no ya lo hubiera hecho tiempo atrás nuestro buen amigo Iron Man. Entonces no, nunca tengo ni vibranium ni adamantium. Curiosamente, aunque el adamantium es difícil de conseguir, difícil de moldear, porque tiene que estar en cierto nivel de temperatura y todo eso, la gran cantidad de villanos de Wolverine tienen adamantium en sus garras, en su espalda, en su epidermis, etcétera, etcétera, ¿no? Pero nunca lo ha intentado hacer nuestro buen amigo Iron Man. Y la única vez que utilizó algo de Uru, que es obviamente el metal del que está uh-huh. hecho el martillo de Thor, el martillo de... ¿cómo se llama este individuo? Beta Ray Bill. Es recientemente ahorita en... ¿cómo se llama este lugar? Fear Itself. Donde diferentes armas de diferentes superhéroes fueron metidas en una gran caldero de Uru para que de esa manera se pudieran enfrentar a los Worthy, que eran los villanos de Fear Itself. Y curiosamente, nuestro buen amigo Tony Stark dijo, bueno, pues mi armadura es mi arma, entonces tengo que meter la armadura completa. Entonces meten la armadura completa y cuando sale se parece a la armadura del Destroyer. ¿Tú uh-huh. recordarás al Destroyer? Sí. Que es este ser que aparece en la película de Thor. Curiosamente, también el Destroyer está hecho del metal Uru. Por eso cuando se enfrenta contra Thor, el mazo lo golpea, pero no lo puede romper. Uh-huh. Y también es muy curioso porque hay un cómic muy bonito donde unos tipos que viven en esos como Irán o Pakistán, esos lugares que siempre están teniendo problemas religiosos, creo que era Irán o Irak, le piden a Thor, dices, pues tú eres un dios, venos a ayudar. porque nos está yendo muy muy mal aquí en nuestra tierra. Entonces va Thor a ayudarlos, pero obviamente cuando Thor llega ahí y empieza a pelearse contra el gobierno que está sometiendo a su gente, le dicen al Capitán América y a Iron Man que o sea, no pueden tener a un Avenger que uh-huh. representa a los Estados Unidos en ese tipo de lugares, porque si no se va a ver un conflicto global contra los americanos. Iron Man y Capitán América tienen que ir a detener a Thor, pero obviamente Thor les puede ganar a los dos porque es mucho más poderoso. Entonces lo que le había dado una fuente de poder Thor a Iron Man, y Iron Man construye una armadura que se parece, se ve muy parecida a la del Destroyer, y se puede enfrentar a Thor porque la fuente de poder es una fuente de poder asgardiana. El traje obviamente no es de Uru, pero la fuente de poder sí es asgardiana, sería como que lo más cercano. La Thor Buster. ¿Perdón? La Thor Buster. Esa mera, la Thor Buster. Órale. No, de veras, es tu hijo. Sí, no, no. A mis 25 años era imposible. Tu hermano menor. Mi hermano menor. A ver, ¿algo más? Sí. El mismo Sputnik hace una pregunta bastante relacionada porque quiere saber quién creó el escudo de Capitán América en el cómic. Ok. A ver, maldita sea. Es que sí lo. Es que está. Se me olvidó. No puede ser que se me olvide el maldito nombre, porque lo que pasa es un tipo. Estaba haciendo un experimento con adamantium y con vibranium. Y el problema es que tienes que tener que estos dos metales se derritan a cierta temperatura específica para que se puedan unir. Hace la unión y nunca la ha podido replicar nadie. Nunca. Más adelante ya se modificó esto para que no sea adamantium y vibranium. Es titanio y vibranio, o otro tipo de metal muy fuerte con vibranio. No sé por qué ya no quieren que sea adamantium con vibranium, que es como si en inglés se llama alloy, cuando unes aleación. Que es una aleación de dos metales. Entonces, por alguna razón sintieron que era muy potente o muy fuerte o no sé qué la aleación entre esos dos metales, adamantium y vibranium. Entonces decidieron que iba a ser otro metal muy fuerte con ¿cómo se llama? Con vibranium, para darle más importancia a la capacidad de detener balas o impactos, porque lo más importante del escudo no es que sea irrompible, eso sí es importante obviamente, pero lo más importante del escudo es que no importa cuánto le disparen al Capitán América, él no siente la presión. O sea, le pueden disparar con un cañón, con una bomba atómica, y él pone el escudo y no siente la vibración, entonces no lo hace para atrás. Se puede lanzar desde un techo, caer encima de su escudo, y el escudo absorbe toda la vibración fuerte de la caída, y de esa manera puede ser que esté con vida. Entonces querían darle más importancia al vibranium. Cuando nos vayamos a un corte musical, voy a checar el nombre de... ¿Ya tienes el nombre? Sí, de él. Tengo el nombre. A ver, ¿cómo se llama? Es el doctor Myron McLean. Exacto. Sí. Y fue crea esta aleación, obviamente en los años 40, porque en su primera aparición el Capitán América tenía un escudo. En forma de escudo normal. Triangular. Triangular, sí. Efectivamente. Y después le quitan ese escudo triangular y le dan el redondo. Y lo tuvieron que hacer desde su segunda aparición en Capitán América número 2. ¿Sabes por qué, mi querido Ernesto? Es una razón tan estúpida, pero es muy, muy linda. Para ver cómo todas las editoriales estaban peleando desde los años 40. ¿No sabes por qué? No. Había un personaje llamado The Shield. Ah, sí, sí. Que en su pecho tenía un triángulo, un escudo en forma de triángulo, pero era su, como digamos, en su armadura. Uh-huh. Y el triángulo en forma de armadura, o esta armadura en forma de triángulo, que se parecía muchísimo al escudo del Capitán América. Y si estoy en lo correcto, no me tomen la palabra, era Pep Comics. Y Pep Comics va a hablar con Timely Comics, que eran los que estaban publicando Capitán América, y le dicen, tienen que cambiar eso porque están robando mi personaje, porque mi personaje salió antes que el Capitán América, mi personaje es el primer héroe patriótico, que se vaya al demonio el Capitán América, y le quiten ese escudo. Le quitan el escudo y le dan el escudo redondo. Uh-huh. Pero lo curioso es que el escudo redondo puede hacer cosas que no puede hacer el escudo triangular, que es tirarlo y hacer que rebote, ¿no? Como que es mucho más lógico que un escudo circular lo haga. Y curiosamente, ¿quién conoce a The Shield? Nadie. Curiosamente, ahorita Archie tiene los derechos y está publicando a ese personaje, pero nadie está comprando ese cómic. ¿Sí, perdón? No, eso es lo que te iba a decir, que creo que a partir del 2004 intentaron hacer una remasterización. Varias veces. Sí. Varias veces lo he intentado hacer. Y, Impact Comics de DC agarraron a todos esos personajes, le dicen los personajes de Archie o los personajes de Blue Ribbon, porque todos fueron publicados por la editorial que publica Archie. Y resulta que está el personaje este de The Shield, está el cometa, está The Web, ¿cómo se me dice? La telaraña. Sí. Jaguar. Están todos estos personajes y los trataron de sacar en el primero en los 90, no funcionó. Pues como tú mencionas, en los 2004 no funcionó. Y ahorita los acaban de volver a sacar y está funcionando un poquito mejor. Y lo que trataron de hacer es cambiarles un poquito la etnicidad, porque todos eran blancos. Entonces ya cambiarlo un poquito. Entonces creo que Jaguar la volvieron mujer, Cometa lo volvieron afroamericano, etcétera, etcétera. Que algo que tenía que decir, porque mucha gente se estaba quejando de algo que subí. Va a morir en el universo Ultimate próximamente. Galactus se lo va a comer todo. Pero desafortunadamente, ¿cómo se llama? Memín Pingüín, alias Spider-Man de Ultimate Marvel, mejor conocido como Miles Morales, que es el hombre araña negro del universo Ultimate, va a venir al universo normal, al universo 616, y va a ser un héroe arácnido dentro del universo 616. Y mucha gente dice que estoy muy mal en decir que Miles Morales es un mal personaje. Y yo creo que es un patético personaje, y les voy a decir por qué. Por la simple y sencilla razón que es una copia al carbón, literalmente, de Peter Parker. Si fuera un niño de una... que fuera rebelde, agresivo, que no se llevara bien con sus padres, que fuera malo en la escuela, que sea un chico de una pandilla, y después adquiere sus poderes y busca la manera de cambiar y modificarse y ser un héroe a pesar de todo lo que le está pasando, diría, ah, se me hace interesante. Pero el niño es bueno en la escuela, se lleva bien con sus papás, quiere mucho a su tío, nunca falta a la escuela, no es un insultón, es muy bien portado, es inteligente para las ¿cómo se llama? Para la ciencia, es inteligente para esto. Y dije yo, pues es Peter Parker, ¿para qué me lo cambias? Es igualito. A ver, ¿algo más, Lorna? Sí, todavía tienes muchas cosas más. Adelante. Aquí hay algo que a mí me dio mucha risa. A ver. Dice Germán Ríos. ¿Sí? ¿Cómo no va a estar Bernardo? No está Bernardo. Pero él es el alma del programa. Es como el pegamento que mantiene unidos los pedazos de Carlos Joy Moisés. Siento que el gran conocedor de cómics y patriarca del conocimiento no esté hoy. Por eso mejor dice que va a escuchar un programa anterior donde esté Bernardo. Yo lo que me gustaría que hagas es que nomás no escuches el programa y punto. Y dice que no es nada personal, pero dice que le gusta que salgan Carmix, Gus y Bernardo, que porque son muy educados con la audiencia. Me parece perfecto. Y a mí me manda besos y gracias. Y como yo soy un cretino, deja de escuchar el programa en este momento. Y espero que nunca vuelvas a escucharlo. A ver, ¿algo más, Lorna? Sí. Omar Youssef. ¿Sí? Me manda saludos. Dice, hola, maestro Joy. Necesito saber qué requisitos... Es curioso, ¿cómo nos vamos de un lado a otro? ¿Nos vamos de alguien que me odia a alguien que caigo bien? No entiendo. Bueno. A ver. Hola, bellísima Lorna. Hola, maestro Joy. Okay. Necesito saber qué requisitos necesito cubrir para ser un Joy Lantern Corp. Espero que esto sea necesario porque quiero pedir la canción de Shape of My Heart de Backstreet Boys. Pues ya con eso lo lograste, compañero. Dame gusto en una elección musical. Porque yo ya tenía algo preparado, pero si tenemos la de Shape of My Heart... Ahorita la buscamos. Gusto. La buscamos. Y sabes que, mira, déjame decir una cosa. Hay 3,600 linternas verdes originalmente, después de que ya The Green Lantern Rebirth, hay 7,200. Y siempre incrementa el número de linternas verdes. Curiosamente, el número de Joey Lanterns cada vez decrece. Entonces, si quieres ser un Joey Lantern, adelante, porque como podemos escuchar de la persona que comentó antes, cada vez hay menos escuchas de este programa. Les tengo que decir a todas las personas que son fans de la Trinidad del Pecado, como este individuo que acaba de decir que es muy fan de Carmix, muy fan de Bernardo, muy fan de Gustavo. Gustavo, Carmix y Bernardo son grandes amigos míos, los quiero muchísimo, pero Comic Manía Radio es Carlos Joy Moisés. Si escuchan este programa, lo único que les puedo garantizar es que semana tras semana yo voy a estar. No puedo garantizar que esté Gustavo porque hoy tuvo una junta, tuvo algo que ver con sus amigos. Sí, sí, ¿no? No pudo llegar. Tuvo una junta de unas cosas. Bernardo tiene trabajo. Sí, no lo dejaron salir. Carmix tiene otras cosas que hacer también. Y tengo algunos otros chavos, por decir, Alex Balmori, pues él tiene escuela. Rodrigo Díaz Paz me dice que él puede venir casi todos los miércoles. No le he pedido que venga porque yo pensaba que iban a estar otros compañeros. Entonces no quería que se hiciera como que demasiada bulla. Nicolás, pero Nicolás está fuera. Ahorita Nicolás está en Monterrey. Entonces, lo que único que les puedo garantizar de este programa, lo único que les puedo garantizar es que Carlos Joy Moisés va a estar acá y Lorna tiene que estar acá porque es la que abre la puerta de la estación. Ernesto mínimo por los próximos 6 meses. Si están escuchando este programa por la Trinidad del Pecado o por Gus o por Bernardo o por Carmix, honestamente, señores, están escuchando por las razones equivocadas. ¿No? Porque ellos vienen aquí como invitados, pero no están aquí de planta. El único que está aquí de planta soy yo. Entonces, qué bueno que ocurrió esto y que no vinieron nadie y me van a tener que aguantar a mí. Porque este es el programa, señores. Y si no les gusta este programa, les digo ahorita, mejor dejen de escucharlo porque no voy a cambiar el formato para complacerlos a ustedes y no voy a obligar a mis amigos a dejar de hacer sus cosas para estar aquí en el programa y ser parte de este programa. Entonces, pues, ¿qué les puedo decir? No es por regañarlos, nomás para explicarles que se dieron las cosas con la Trinidad del Pecado y cada vez que quieran venir están invitados. Pero si no se dan, pues ni modo, mejor ni escuchen el programa. Por eso lo anuncio antes en Twitter para que sepan. Y entonces hagan planes, o no, mejor dicho, no deshagan planes para escuchar el programa en vivo. ¿Algo más? Es que están saliendo comentarios nuevos y dice, ¿sí? Clark Prime. Dice, bueno, deberían de formar la tribu de Bernardo. Ok. Y también dice, es que está incompleto la... No importa, lo que encuentras. Y que los Joy Lantern Corp no están solos. Ah, qué bien, qué bien. Uno más. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bienvenido a Comic Manía. Si eres planta, tengo que ir a regarte todo. A mí me encanta que Bernardo está ahorita en un hospital. Debería estar cuidando gente enferma, tratando de salvar vidas, pero está escuchando Comic Manía. ¿Qué onda, Bernardo? ¿Qué nos quieres decir? Pues eso, si estás de planta, te tengo que ir a regar todos los miércoles. Ah. Ay, tus chistes son tan malos. A ver, tendrías que ser una planta así. No, especial. Sexy. Sexy. Comicmanía porque está Joy. ¿Perdón? Yo escucho Comicmanía porque estás tú. Gracias, gracias, Bernardo. Mira, qué lindo. Sí. Te paso tus 100 pesos después. Yo le pagué para decir eso. Pero a ver, ¿sabes qué? Curiosamente, Bernardo, nadie ha contestado las preguntas de Ernesto porque aparentemente son demasiado difíciles. Yo creo que vamos a tener que buscar una trivia mucho más simple. Sí, yo. Lorna quiere decir la trivia. ¿Qué te parece si la dices antes de la canción? Ok. Para que de esa manera tengamos como que esa opción. Ernesto, ¿qué te parecería bien si Bernardo da las respuestas a tus preguntas? No. Que honestamente fueron demasiado pasadas. Me parece bien. ¿Te parece bien? A ver, la primera fue, ¿quién fue el titiritero? Ajá. Sí, es cierto, ¿eh? ¿Perdón? Más hablé para molestarte. Pero bueno, ya que estás aquí, trabaja. A ver, la primera pregunta fue, ¿quién fue el titiritero? De Yoda. De Yoda. ¿Quién fue, Bernardo? Frank Oz. ¿Perdón? Frank Oz. Frank Oz, efectivamente. La segunda pregunta, ¿cuál fue? Fue, ¿cuál fue el único disfraz que en todas sus encarnaciones en las películas fue el mismo? A ver. ¿Según yo? Sí. ¿Según yo? Sí. Es Chewbacca. Chewbacca. Exactamente. Efectivamente. ¡Oh! Están conectados, están conectados. Yo me lo imaginaba y eso que no sabía. Están conectados. A ver, y finalmente, la tercera pregunta fue, ¿cuál fue la edad? La edad, el cargo y el nombre original de Luke Skywalker. A ver, ¿te la sabes? La edad no la recuerdo. Ok. Vendría siendo la edad de Obi-Wan. O sea, era un Jedi mayor y era general Skywalker. ¿Sí? A ver, fueron exactamente, tenía 65 años, sí, si era general. Me falla, sí sé que era una persona avanzada edad, ajá, sí, ajá. Sí, la misma edad que tenía Obi-Wan en Estudio 4. Ok. Ajá. Y era general Skywalker. ¿Era general Starkiller? No, Starkiller es la chica. Bueno, señores. Ya se metieron la duda, sí, tatara. Ok. Skywalker o Starkiller, nadie le atinó. Ahí lo discuten después. Muchísimas gracias, mi querido Bernardo. Y continuamos con un poquito más de esto que se llama Comic Manía. Hoy creo que ya nos tenemos que ir a nuestro segundo corte musical. Ya nos tenemos que ir al segundo corte. Lorna, dinos, ¿cuál es el teléfono al que tienen que llamar? 5341-9593. 5341-9593. ¿Y cuál es la pregunta que tienen que contestar para ganarse la literatura? Ya algo fácil, porque okay. ya viste estos dos. Nadie pudo responder sus preguntas. A ver. Ok. ¿Qué personaje hace este ruidito? ¿Qué? Ya ni siquiera me sale porque me da risa. A ver, dilo. ¿Qué personaje hace ese ruidito? Ajá. ¿Otra vez, por favor? Es que me da risa. No importa. Algo así. Lo estoy tratando de imitar. Le recordamos que no son personajes con asma o que estén muriendo. Pues señores, muchísimas gracias. Ok, nos vamos a nuestro segundo corte musical. ¿Tenemos la de Shape of My Heart lista? Ah, no, espera. Pues si quieres pon la de Blurred Lines, okay. Y ponemos la de Shape of My Heart después. ¿Te late? Ok. Damas y caballeros, nos vamos a un segundo corte musical. Ya saben qué tienen que responder, ya tienen el teléfono. No se vayan a ninguna parte, continuamos con un poco más de esto que se llama Comic Manía. Regresando con más preguntas y con todas las cosas que aparecen en el Twitter. Nos estamos viendo. No se vayan a ninguna parte. In West Philadelphia, born and raised, everybody get up. is I won't say unbearable. Been a 100 years not there with I pull up on sat if you pay me back. Nothing like your leg, he too square for you. He don't smack me, say that pull your hair like that. So I'm jail watch, hand wait for you to salute and chew dip pimp. Not many women can refute dip pimp, and I'm a nice guy, but don't get it confused. Do it like it hurt, like it hurt. What you don't like work? Hey, hey, hey, hey. Baby, can you breathe? I got this from Jamaica. It always works for me. Dakota to Decatur. No more pretending. Todos, mi nombre es Carlos Joy Moisés. Esto continúa siendo Comic Manía. Y honestamente, Lorna, qué irónico que regresemos con la canción de Friends. Porque sea lo que no tengo, últimamente son Friends. Cada vez pierdo más amigos. Pero bueno, lo que sí tengo que hacer es hice una promesa, la tengo que cumplir. Rebeca, no voy a decir su apellido porque no quiero que la estén acosando por Facebook, porque la tengo en mi lista. Ay, me hubieras dicho para ponerte un fondo romántico. No es romántico, nomás me pidió que por favor le mandara un Shazam. Entonces quítense los audífonos. Rebeca, eso es para ti. ¡Shazam! No sé por qué piden que yo grite eso. Creo que lo hacen a propósito para que me quede sin voz. Pero bueno, tú sabes utilizar toda... No, ni tanto. Oh. Súper linda niña, su hermano es escucha, se llama Jorge Luis, ¿estoy en lo correcto? Él les escucha del programa y ella te le usan los cómics. Ah, qué padre. Y yo no lo puedo creer porque yo lo envidio esa relación porque al hermano le gustan los cómics, a la hermana le gustan los cómics. Yo nunca pude tener esa relación con mi hermana porque mi hermana detestaba los cómics y se burlaba de mí. Pero bueno, por eso no quiere que yo le compre nada de superhéroes a su hijita. Pero un saludito a Michelle. Pero, a donde iba con todo esto, me pidió que le gritara Shazam. Porque desafortunadamente dice que aunque puede hablar de cómics con su hermano, todos sus amigos que supuestamente saben de cómics, cada uno de ellos es más bobo que el anterior. Ok. Porque le dicen cosas bien estúpidas. De hecho, me comentó que uno de sus amigos le dijo a ella que la Liga de la Justicia no existía originalmente en DC. DC le da la licencia de sus superhéroes a Hanna-Barbera. Hanna-Barbera crea la caricatura de los superamigos. Le gusta tanto la idea a DC que le compra la idea de una unión de superhéroes a Hanna-Barbera y la Liga de la Justicia existe gracias a que primero existieron los superamigos. Y yo le dije, dile a este individuo que por favor vaya corriendo a Comic Manía TV en YouTube y vea el primer programa que hago con los chavos de Alter World, donde hablo de cómo se crean todos los superhéroes, donde obviamente menciono que antes de la Liga de la Justicia estaba la Sociedad de la Justicia. La Liga de la Justicia es una respuesta a la Sociedad de la Justicia que sale en 1940 y algo, ¿no? O sea, para copiar nazis. Sí, pero es muy curioso que hay gente tan, tan perdida en el ozono, pero lo curioso es que dice sus conocimientos o dice estos desconocimientos como si fueran cosas reales. También me gustaría decirles, espero que se logre, porque no sé qué está pasando con los chavos de Alter World. Creo que se dieron una meta de que en la página de Alter World, comicmania.aw, en Facebook, necesitaban llegar a 700 likes o 700 me gusta para lanzar el programa de Iron Man, la segunda parte de Comic Manía TV. Y curiosamente estamos atorados en 682 likes. Wow. Por las últimas 2 semanas. Uh-huh. Y nadie nos ha dado un solo like. Entonces, como no nos han dado un solo like, no ha podido salir en la segunda parte de Iron Man. Entonces yo honestamente lo que les pido que hagan a ustedes, si ya le dieron like a la página, digan a los muchachos de Alter World que ya quieren ver el programa, porque ya los habíamos acostumbrado a todos ustedes a todos los jueves a las 3. Sí, más o menos. Más o menos era cuando salía un programa nuevo de Comic Manía TV. Si quieren ver la segunda parte de Iron Man, por favor escriban a estos muchachos, díganles que por favor saquen el video. Si tienen amigos que no les han dado like, solo faltan 12 likes. Por favor, denles un like, lleguemos a los 700 para irnos a lo próximo, porque después del de Iron Man viene el de Batman y curiosamente después de ese viene el más polémico de todos, que es el de Green Lantern, donde ya me peleé con varios amigos y lo siento muchísimo, pero pues honestamente la dieta Wolverine me está matando. Porque dije... Y mira lo que te había dejado aquí, Tere Flores. Qué rico. Me trajo mis polvitos mágicos. Pero resulta que el guión para Comic Manía TV de Green Lantern no quería hablar para nada de la basura humana conocida como Kal Reiner. Entonces muchas personas dijeron, es que tienes que hablar de él, aunque no quieras. Entonces dije, bueno, no quise aceptarlo, me peleé con medio mundo. Finalmente ya incluí a Kal Reiner en el guión, pero lo gracioso es que cada vez que me refiero a Kal Reiner digo, la basura humana Kal Reiner, el peor Linterna Verde Kal Reiner, etcétera, etcétera. Entonces es como que bastante divertido para mí. No para las personas que vean el programa, pero sin duda para mí es increíblemente divertido. A ver, vamos a checar qué tenemos en el Twitter. Osport Comics, de muy linda manera, puso que íbamos a tener este programa. Mr. Scratch dijo, sin la Trinidad. Y yo le dije, sí, efectivamente sin la Trinidad están vetados del programa. Osport Comics dice, ya hace falta un buen soliloquio tuyo, sin interrupciones y sin cortes comerciales. Lo escucho en un ratito más. Saludos, muchísimas gracias. Iván L. nos dice, hoy es día de Comic Manía. Miguel Alvarado dice, y eso, creo que se refería a que por qué los veté, porque se portan mal. Niños mal portados, ya no importa. Omar Yusef dijo que ya comenzó. Darby pone, nada mejor que hacer mi tarea mientras escucho Comic Manía. Muchas gracias. Lorna, tú también mencionaste que el programa estaba al aire. Ah, claro. Osfers dice, saludos Joey, ¿podrías hablar un poco de Kitty Pryde y su relación con Colossus a través de los años Galactus? Gracias. Es muy triste esta relación, ahí te va. Colossus es uno de los miembros de los nuevos Hombres X que aparecen en Giant Size X-Men número 1. El personaje era, ¿cómo podría decir? El gigante noble, ¿no? Era calladito, era un buen amigo, hacía lo posible por usar su fuerza para el bienestar de los demás. Era medio bobo, era muy inocente, era un chavo de fácil unos 18 años. Él trabajaba, si estoy en lo correcto, en Siberia, en la granja de su familia, en Rusia. Me encanta cómo Ernesto está sentando la cabeza que sí. Y eso nomás me hace confirmar que efectivamente es tan nerd como yo y eso me gusta. Muchas gracias, Ernesto. Y resulta que este personaje era... Pues, no, tú concuerdas que en los cómics era muy pan sin sal, o sea, no tenía como que una gran personalidad. Sí, era más o menos como que una contraparte de Wolverine. ¿Se podría decir? Eran los opuestos y creo que por eso como equipo luego funcionaron también. Y yo creo que sí, en todos los equipos tienes que tener un balance. No puede ser que todos sean como que todos Wolverine o todos como Batman. Tienes que tener un pequeño balance, ¿no? Y de hecho es algo que me gustaba mucho en la serie animada de la Liga de la Justicia Ilimitada. Es que tenías personajes como Batman, tenías personajes como The Question, tenías personajes como Green Arrow. Los tres muy cool, pero pues obviamente con diferentes personalidades, diferentes tipos de personalidades, ¿no? Y lo que me gustaba de Colossus es que era el grandulón bobote, pero buena gente, ¿no? Y resulta que cuando entra Kitty Pryde al equipo, la persona que está más cercana a su edad es Colossus. Colossus tiene como 18 años, pero a un nivel como emocional es mucho más jovencito, ¿no? Porque es una persona que no conoció mucho del mundo porque está viviendo en una granja. Kitty Pryde es una chica de Nueva York, es judía, tiene un poquito más de vida y ella tiene 14 años. Cuando ve un tipo grandulón, todo musculoso, tiene la misma reacción que la mayoría de niñas de 14 años tendrían cuando ven un tipo grandote y musculoso, y se enamora de él. Es más como un crush de niña, ¿no? Me imagino que tú, Lorna, en tu momento, en tu momento, ahorita tienes más o menos lo mismo con Hugh Jackman, claro, Chris Hemsworth, Chris Evans. Y es algo como que muy lindo, ¿no? De una niña de 14 años, esta ilusión que no se vuelve, que no es algo sexual, es más algo emocional del corazón, ¿no? Sí. Amor de cachorros. Ajá, exacto. Y curiosamente, en el caso de nuestro buen amigo Colossus, él tiene el mismo tipo de relación con ella, porque él tampoco no es un niño del mundo, pero él no sabe cómo hacerle, porque no la quiere abordar, cree que deben ser amigos, deben ser compañeros de trabajo, pero ella sí es un poquito más insistente. Tanto así que en un momento, cuando están en el espacio, se están enfrentando contra unas criaturas llamadas The Brood. Los Brood son muy parecidos a los aliens de la película Aliens, que ellos te infectan con su bebé y de esa manera el bebé como crece en tu estómago y después de ahí sale y te mata, ¿no? Entonces resulta que infectan a todos los hombres X porque estos Brood, si infectan a una persona con poderes, ellos nacen con poderes. Entonces infectan a todos los hombres X y van a morir cuando esta criatura salga de sus entrañas. Y saben Kitty Pryde que va a morir. Están en el espacio. Kitty Pryde va a buscar a Colossus y le dice: Colossus, ya voy a morir. No quiero morir como una niña. Quiero morir como una mujer. Quiero que tú y yo tengamos esta noche, ¿no? Y Colossus le dice: no puedo hacerte eso. Porque eres una bebé y estás a punto de morir y no estás tomando este tipo de decisiones correctas. Somos amigos. Y lo que hacen es, él la abraza, ella se pone a llorar y están toda la noche abrazados. Y él se vuelve como que algo más importante para ella, porque no abusa de ella o no toma ventaja de su cuerpo, sino trata de sanar su corazón, si se podría decir de esa manera. Muy lindo. Esas historias me gustan. Es muy bonito. Pero después descubre nuestro buen amigo Jim Shooter, que es el editor en jefe de Marvel en ese entonces, que sería una relación totalmente ilegal. Un hombre de 18 años, una niña de 14, 15 años. Entonces decide que ya no puede seguir esa relación. Aunque la estaban haciendo muy linda, ¿no? Era una relación mucho más, como que, pues como dicen ahí, de manita. De manita sudada. Exacto. Decide que ya tiene que quitar todo eso. Y en las páginas de Secret Wars, nuestro buen amigo Johnny Storm, al igual que todos los Cuatro Fantásticos, los Avengers, los Hombres X, se van a este mundo, llevados ahí por el Beyonder, para que se peleen contra los villanos. Cuando están ahí, obviamente Johnny Storm, que se la pasa ligando, se liga a una chica alienígena que está en este mundo, que es una curandera que se llama Saji. ¿Ok? Sí. Efectivamente. A Colossus también le gusta, pero el que se mueve más rápido es Johnny Storm, y Johnny Storm se la liga. Cuando están en medio de una guerra, Johnny Storm básicamente demuestra que a él no le interesa a la chica, él necesita pelearse contra los villanos, y al único que le interesa es a Colossus. Colossus la va a rescatar y ella se empieza a enamorar de Colossus. Saji muere reviviendo a todos los héroes durante la Secret Wars cuando son asesinados por el Doctor Doom. Cuando regresan de las guerras secretas a la Tierra, Colossus va con Kitty Pryde y le dice: Kitty, te quiero mucho, pero como amiga, como hermana, como compañera. Mi verdadero amor se llama Saji y Saji está en este mundo muerta, entonces no puedo estar contigo. Bueno, le rompe el corazón a Kitty Pryde. Kitty Pryde se aleja y se va a llorar. Ok. Colossus, después de hacer esto, cree que no pasó nada. Se entera Logan, Wolverine, y se súper enoja. Wolverine tiene unos súper sentidos y él huele que el Juggernaut, este personaje todopoderoso, gigantesco, invencible, está en la ciudad de Nueva York. A propósito, le dice a Nightcrawler y a Colossus que lo acompañen a un bar. Colossus no quiere ir en un bar y Wolverine lo forza. Cuando lo forza a ir al bar, busca que se estén sentados junto al Juggernaut y busca la manera de empujar a Colossus encima del Juggernaut para que el Juggernaut se enoje y golpee a Colossus. Y lo procede a hacer. Entonces, y Colossus, Juggernaut le da la golpiza de su vida a Colossus. Y dice Nightcrawler: oye, ¿crees que debemos ayudarlo? Y dice Wolverine: no pasa nada. El chavo lo hace muy bien. Se está encargando. Tú puedes, campeón. Lo destrozan a Colossus y el Juggernaut se va. Y cuando está tirado en el suelo, Colossus le dice a Wolverine: ¿por qué no me ayudaste? Pensé que eras mi amigo. Y él dice: pues yo pensé que eras el amigo de Kitty, pero le acabas de romper el corazón. Y te merecías que alguien te enseñara tu lugar para que aprendieras a nunca volver a hacer esto. Yo no podía, pero se encargó Kane Marco. Y lo dejan tirado, ¿no? Pasan un buen de cosas no muy interesantes con la vida de Colossus, porque conforme más personajes empiezan a entrar a los X-Men, como Rogue, que es la favorita de nuestra buena amiga, la bellísima Rogue, Raven, que se encuentra en León, cuando entran personajes como Gambit, que también curiosamente es uno de los favoritos de Rogue, Raven, y nuestro buen amigo Spike Valentine, poquito a poquito empiezan a alejar a Colossus, hasta que literalmente no tienen nada más que hacer. Cuando se muere su hermanita Ileana Rasputin, gracias a un virus llamado Legacy, él tiene que dar su vida para que deje de existir este virus, da su vida y supuestamente se muere. Más adelante, en Astonishing X-Men, Joss Whedon lo resucita. Son cómics y todos los superhéroes siempre regresan. Y curiosamente, la que lo encuentra de esta tumba donde estaba siendo experimentado es Kitty Pryde. Y me encanta porque a ella la están persiguiendo unos villanos. Y ella está como que huyendo por su vida. Y finalmente, cuando encuentra a Colossus, lo ve. Y Colossus le dice: no te preocupes, Katia, yo me encargo de todo lo demás. Y Colossus se transforma en metal y procede a destrozar a todos los que la estaban persiguiendo. Y su relación empieza otra vez. Pero ahorita ya él es mayor, ya pasó su muerte, ya regresó de la muerte. Su hermana se murió, su hermana ya regresó. Y en el caso de Kitty Pryde, pues ya es una mujer, ya es una maestra en la escuela de Javier, ya no es una niña de 14 años, es una mujer de unos 18, 20 años. Y su relación empieza de nuevo y esta vez ya se torna física. Y hay un momento divino en Astonishing X-Men donde están teniendo relaciones sexuales. Ok. En el cuarto de Colossus. Y en ese momento, y Wolverine está comiendo, está desayunando en la cocina. Y nomás se oye, ¡ah! Y Kitty Pryde atraviesa toda la, digamos, atraviesa la cama, atraviesa el piso para ella, pero el techo de la cocina, y cae desnuda en la cocina. Así, como que tapada. Y Wolverine la ve y baja corriendo Colossus. Kitty, ¿estás bien? Y Wolverine voltea a ver a Colossus, ve a Kitty Pryde, los huele y dice, ¡ugh! Ya era hora. Y ese momento me encantó porque es muy fino, muy cómico, pero básicamente está diciendo que ellos ya concluyeron su relación. Desafortunadamente, cuando se fue Joss Whedon de Astonishing X-Men, ya los personajes ya tuvieron como que diferentes cambios y ahorita ya Kitty Pryde es miembro de la facultad de la escuela de Jean Grey, que es donde el director es ¿cómo se llama este individuo? Wolverine, después de todo lo que pasó en Avengers contra X-Men, Ileana Rasputin y Colossus se volvieron aparte de los cinco personajes dotados con los poderes de Fénix, y ahora están peleados, y ahorita son son dos de los más buscados. Magic, Ileana Rasputin, la hermana de Colossus, está con los hombres X de Cyclops, y Colossus es parte de Cable y los hombres y X-Force, que es un cómic bastante, bastante bueno, muy divertido. Y ahorita están como que huyendo de la ley. Entonces ahorita Colossus va a empezar una relación con un personaje llamado Domino. Entonces ya como que... A ver, creo que alguien tiene la respuesta. Sí, bueno, ¿con quién? Colgaron, pero bueno. Aparentemente nadie entendió cuál fue el personaje que hace ese ruido. Tenemos una litografía de Star Wars y nadie se la va a ganar, no lo puedo creer. Pero bueno, a ver, vamos a ver qué más tenemos aquí en nuestro Twitter, porque veo que sí está Comic Corp. Nos dice, en estos momentos a través de tu radio online empieza Comic Manía con Carlos, Joy, Moisés y sus psychics, que curiosamente el día de hoy no vinieron. Gerardo de la Cruz dice, saludos. Gerardo de la Cruz dice, saludos Joey. ¿Puedes decir el origen de la hija del Joker? Y te apoyo, la Trinidad del Pecado no ganará. Ah, qué bien, una persona que me apoya, qué bueno. Pues muy simple, la hija del Joker, ya lo mencionamos mucho y largo y tendido la semana pasada. Es básicamente este personaje que inventaron para que se enfrentara contra Robin y Batichica y los Titanes, y que cada vez que apareciera dijera que era hija de un villano diferente de Batman, la hija de Dos Caras, la hija de el Acertijo, la hija del Pingüino, la hija del Guasón, etcétera, etcétera. Esto dejó de ser gracioso después de su primera aparición, y el editor en jefe, creo que era Carmine Infantino en ese entonces, dijo, ya no me gusta esto, que el personaje sea la hija de Dos Caras, porque Dos Caras es el único personaje que estaba ya casado en ese momento, y decidieron dejarla como la hija del Guasón porque era el traje más llamativo. Después de llamarse la hija del Guasón por un tiempo, tenía un traje como Arlequín, muy parecido al de Harley Quinn. Después tuvo un traje que era la versión femenina del traje que todos conocemos del Joker, que es el traje morado. Y después finalmente ella cambió su nombre de la hija del Joker a Arlequín, con el traje femenino del Guasón. Básicamente es todo. Y nunca descubrimos de quién era la hija o... Porque después hubo otro misterio de que no era la hija de ¿cómo se llama? Harvey Dent, pero bueno, ya, etcétera. Personaje muy chafa, por cierto. Dice Iván L., ¿qué opinan de la serie de Arrow? ¿Divertida? ¿La ves, Ernesto? La verdad no la veo seguido. Se me hace una completa mejora de Smallville. Sí. Pero sí, no la he visto mucho, pero se me hace una serie muy interesante. A mí lo que me gusta es que desde el primer capítulo tiene el traje, tiene las armas y se hace llamar... Pues Green Arrow. ¿Cómo se llama? The Hood. Más o menos ya empieza como superhéroe. Y el problema que tenía en Smallville es que nunca se conocía como, o no, nunca se reconocía Clark Kent como un héroe. Y por 10 temporadas era nomás la mancha voraz. The Blur, ¿no? Era una mancha voladora. Entonces es como que muy tonto. Me gustó The Arrow. Arrow no es una gran serie, pero es divertida, tiene sus momentos. El final me gustó mucho. Y lo que más me encanta es que el personaje de Black Canary, o Canario Negro, se me hace muy pan sin sal, muy poco interesante. Pero el personaje de Felicity Smoke, la experta en computadoras, excelente personaje. La relación que está teniendo con Oliver Queen me encanta. Me encanta la introducción del personaje Speedy o Arsenal, como sea que la van a llamar. La relación que está teniendo con la hermana. Todo el misterio del papá y todo el misterio de la mamá, que la mamá sea mala, se me hace muy tonto porque no lo han sabido llevar. Pero me encanta que están utilizando Arrow para meter a muchos personajes del universo DC, aunque lo están haciendo con las patas, como es el caso de Deathstroke, pero bueno, no pasa nada. Dice, ¿qué esperas de la segunda temporada? Que espero que mejore y que metan a más personajes. Y si meten a Bruce Wayne, sería magnífico. Aunque no tenga que ser Batman, nomás que entre un chavo y diga, soy Bruce Wayne, yo estaría feliz. ¿Qué les gustaría ver de la serie de Flash? Que la adapten bien. Por todos los santos, que la adapten bien. Porque es muy fácil adaptar personajes que no tienen poderes, como Hawkeye, como ¿cómo se llama? Aquaman. Hasta Aquaman es fácil de adaptar. El piloto fallido salió bastante bien, ¿no? Pero Flash ya tuvo su oportunidad en televisión y fue una serie muy chafona. Creo que la única buena serie en televisión, aunque las historias eran muy malas, Wonder Woman o La Mujer Maravilla con Linda Carter. Porque al igual que Christopher Reeve, Linda Carter no necesitaba nada, excepto decir, soy la Mujer Maravilla, y le creías. Sí. Le creías. Sí. Y creo que cuando la mujer tenía 60 años, le seguías creyendo que era la Mujer Maravilla. Hermosa mujer, un cuerpo precioso, y nunca dejó que su cuerpo hablara por ella. Cuando ella llegaba a un lugar, ella se creía el papel de que era una superheroína. Y eso me encantaba de cómo trabajaba Linda Carter, a diferencia de Adam West, que ni él se la creía. Dice la bellísima Rogue Raven, dice, hola, saludos a Joey, Lorna y Ernesto. Muchas hola. Gracias. Hola. Y también la bellísima Selena Kyle dice, un saludo para Lorna, para Ernesto, que se une a todo esto. Gracias. Y da gusto que cada vez somos más. Y para Joey, ¿tú cómo estás? Bastante bien, mi querida Selena Kyle. Iván L. dice, Joey, vi la serie en tomos individuales de Crisis en Tierras Infinitas, pero ¿vale la pena la compra? Sí. Ernesto, ¿ya leíste Crisis en Tierras Infinitas? Crisis en Tierras Infinitas. Fíjate que he visto la Crisis original. Pero esa es. Ajá, ¿esa es? No, sí, cómprala. El arte de George Pérez, saludos George, es buenísimo. La historia de Mark Wolfman tiene problemas, pero en general es una serie verdaderamente épica y muy divertida. ¿Sabes lo que no dije? Creo que tuvimos que cortar a un corte o algo así. Y estaba hablando de Marvel. Ah, estaba hablando de Marvel cuando habló este... Ah, sí. Qué mal... Te odio, sonó, Bernardo. Y ya no. Ah, no. Y no regresamos a hablar de Marvel. Se me olvida. Lo que quería decir es: Marvel es una excelente serie. Uno de los primeros dibujos de Alex Ross dentro de Marvel, de la editorial Marvel. Está también nuestro buen amigo Kurt Busiek, que es uno de sus primeros trabajos importantes en el mundo del cómic. Y todo es. Vemos el nacimiento de los héroes en el universo Marvel a través de un fotógrafo llamado Phil Sheldon. Y lo que me encanta es que siempre vea a estos héroes como dioses, como maravillas. Y por eso él les apoda los Marvels, las maravillas. Entonces es muy bonito porque cada número está enfocado en algo diferente. Por decir, el primer número está enfocado en la era de oro. El segundo número está enfocado en la era de plata. El tercer número, si estoy en lo correcto, se enfoca en los mutantes. Y el cuarto número es el cierre de la era de plata y el inicio de la era de bronce, que es obviamente con la muerte de la bellísima Gwen Stacy. Es magnífico Marvel. Si lo saca Marvel Televisa, cómprenlo, aunque esté mal traducido como todas las cosas que hace Marvel Televisa. Vale la pena. La historia es brillante, es magnífica, es buenísima. Y en cuestión de Crisis en Tierras Infinitas, la historia no es tan buena, pero sin duda es épica y vale mucho la pena. ¿Con quién estoy hablando? Hola, ¿qué tal? Hablas con Omar Youssef, miembro de la Joey Lantern Corp. ¿Cómo estás, Omar? Creo que solo tú y yo somos los únicos miembros de la Joey Lantern Corp. ¿Qué me cuentas? Estoy súper feliz de ser, primero que nada, Joey Lantern Corp. Primero que nada, y antes de contestar la película que está fácil, la pregunta, perdón. Que claro. ¿No? Quiero recitar el juramento contigo. Me parecería perfecto. Muy bien. ¿Lo quieres recitar en inglés o en español? Que quieras, en inglés me sale mucho más lindo. Que en inglés porque en español hay varias variaciones. Sí. En español no me gusta recitarlo tanto, no me sale tan bien, pero vamos a hacerlo lento para que nos salga bien a los dos y vayamos al mismo tiempo. Y también para todas las gentes que después se empiezan a quejar, obviamente uno tiene que decir beware my power, ¿no? Pero como somos dos, tenemos que decir beware our power. ¿Te parece bien? Ok. Bien, ¿estás listo? ¿Preparado? Sí. A ver. A la una, dos, tres. In brightest day. In blackest night. No evil shall escape our sight. Oh, let those who worship evil's might beware our power. Green Lantern's light! Excelente, yo, gracias. Tres personas acaban de decir, wow, qué chido. Y todos los demás dijeron, Dios mío, qué nerds. Qué bueno que estás con nosotros. Omar, qué bueno que quisiste recitar el juramento conmigo. ¿Cuál es tu respuesta? Es Arturito. ¡Un aplauso para Omar! ¡Bravo! Omar, muchísimas gracias. Lo que te voy a pedir es, yo sé que te tengo en Facebook. Ajá. Y también tienes el correo electrónico de ese programa, que es comicmaniamx@gmail.com. Te pido que, por favor, en alguno de esos dos lugares me digas cómo nos vamos a poner de acuerdo para que te entregue tu litografía. No la tengo yo, la tiene Rey David, pero me la va a hacer llegar y te la podemos mandar. ¿Tú vives acá en el DF? Ah, perfecto. Si puedes ir, vamos a ver si la tengo yo, a ver si te la puedo dar este sábado en Fantástico. Claro, claro. Y solamente quiero decir una cosa más al aire. A ver. A todos los trolls que insultan a mi querido Carlos J. Moisés, se cuiden de nuestro poder. Ay, muchísimas gracias, Omar. Ha sido un placer platicar contigo. Nos estamos... a ti. Adiós, Lornita. Bye. Bye. Mira eso. Hay una persona a la que le caigo bien. Una. Me siento muy bien. Y a pesar de mi ataque de risa, entendió. Qué bueno que ya se lo llevaron. Qué bueno, Hyperion bueno. 2001 dice, se comentó en la semana sobre el final de Killing Joke, sobre todo con el comentario de Morrison. ¿Cuál es tu opinión? Buena tarde. Bueno, gracias por decirlo. Creo que también tú tienes una opinión, Ernesto. Es muy simple. Eso es lo que pasa. Para todas las personas que no han leído esta brillante historia llamada Killing Joke, Batman decide que es importante hablar con el Joker y hacer las paces, porque solo él ve un final a su conflicto, la muerte de alguno de los dos. O, en el peor de los casos, la muerte de ambos. Batman va a Arkham Asylum y le dice, tenemos que hablar porque eso tiene que terminar. Y cuando está hablando con el Joker, descubre que no es el Joker. El Joker enloqueció a un tipo para que posara como él y el Joker salió. El Joker se escapa y decide que va a demostrarle a todos que lo único que necesitas es un mal día para romper la sanidad. En mi caso, no fue un mal día, ha sido varias semanas en la dieta Wolverine que me ha dejado totalmente y completamente loco. Pero en el caso de nuestro buen amigo, el Guasón, fue un día, un mal día que lo dejó loco. Pierde a su esposa, a su hijo aún no nacido, tiene un fallido intento de un robo. Robo de banco, sí. No, estaban robando una situación, un lugar, una fábrica de fábrica de químicos. Que se llama, ¿cómo hicieron? En la película es Axis. Aquí creo que era Ace. Era Ace porque era las tarjetas. ¿Cómo se llaman las tarjetas para jugar? Los naipes, ¿no? Ajá. Una compañía de fábrica, una fábrica de ácido que también fabricaba naipes. Una fábrica química que también fabricaba naipes. Y resulta que él se cae dentro de esta. ¿Cómo se llama esta? ¿Vat? ¿Cómo se diría acá? El tambo. Un tambo lleno de químicos. Y se le queda la piel blanca, se le cambia el color de los labios, el color del cabello. Entonces, ese mal día lo deja total y completamente loco y le va a demostrar a una de las personas más sanas que él conoce, que es obviamente Batman. No, Batman no está tan sano. El comisionado Gordon está mucho más sano. Va a demostrarle al comisionado Gordon y a Batman que con un mal día puedes quedar loco. Entonces, ¿qué es lo que decide hacer? Le dispara a su hija. Hay una sugerencia de que el Guasón o alguno de sus secuaces tiene relaciones hay un intento exitoso de violación a Barbara Gordon mientras está tirada en el suelo con una bala. Y lo padre es que, no es para que veas que, a diferencia de Mark Millar, Alan Moore nunca lo menciona. Sugiere que fue abusaron de ella, pero no sugiere cómo, porque el abuso pudo ser simple y sencillamente dispararle. Porque le dispara, la desnudan y le toman fotos. Solo sabemos eso. Y ya con eso es más que suficiente. Sí, pues sí. Todo lo demás tú te lo puedes imaginar. Por si hay algunas personas que sugieren que el Guasón violó a Bárbara, yo digo que el Guasón es una persona totalmente asexual y él jamás... A él lo que le gusta hacer es matar gente. Uh-huh. El lado físico, hombre-mujer, no le interesa. Tanto así que por eso vemos en la divina Batman Mad Love, Harley Quinn le está rogando que por favor tenga relaciones sexuales con él y él no quiere. Porque su único interés es matar a Batman. También lo vemos en la brillante Dark Knight Returns, cuando el Guasón y Batman se han dejado de pelear por como 20 años o 10 años, porque ambos se retiran. Bueno, Batman se retira y el otro como que pierde la conciencia. Cuando Batman regresa, el Joker regresa. Cuando ve a Batman, le dice, cariño. Porque lo único que le interesa al Guasón, lo único que le interesa es demostrarle a Batman que él puede más que él, que es más inteligente y que ambos están locos y que nomás que son dos extremos de la misma locura o dos lados de la misma moneda. Es constantemente lo que quiere hacer el Joker. Entonces, en Killing Joke le quiere demostrar a ellos dos que un mal día lo logra, pero curiosamente no lo logra con el comisionado Gordon, porque su fibra moral es mucho más fuerte que la del Joker. Entonces, a pesar de todo eso, no lo deja loco. Y hay un momento muy bonito cuando Batman llega a salvar al comisionado. va a enfrentarse contra el Joker y le dice James Gordon, el comisionado Gordon, Batman, sé muy cuidadoso y hazlo todo al pie de la letra. No quiero que él se salga o escape por ni un tipo de movimiento de su abogado. Lo tenemos que llevar a la cárcel al pie de la letra. Batman, aunque tenga ganas de matar finalmente al Joker, no lo va a hacer porque respeta más las palabras de su amigo, llamado el comisionado Gordon, que su propio sentimiento de venganza. Entonces, si le pidió el comisionado Gordon que lo entregue de la manera correcta, lo va a entregar de la manera correcta. A ver, ¿sí bueno? ¿Con quién hablo? ¿Bueno? ¿Sí bueno? ¿Sí? ¿Con quién hablo? Hola, soy yo y habla Carmix. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras, mi querido Carmix? ¿Qué me cuentas? ¿Qué me dices? La gente está literalmente quejándose de que ni un miembro de la Trinidad del Pecado, que toda la gente está quejándose de que no hay ni un solo miembro de la Trinidad del Pecado aquí. ¿Sabes lo que yo les dije? Pues por eso llamé, para que hagamos una aparición aunque sea. Sí, de hecho ya llamó Bernardo, ya llamaste tú, no ha llamado Gustavo, pero les digo ahorita, no me importa. No tarda en llamar. Comic Manía es de Carlos, Joe y Moisés, no de la Trinidad del Pecado. Pero bueno, ¿qué me cuentas, mi querido Carmix? Oye, pues apenadísimo contigo de que no pude llegar. No pasa nada. Chamba, ya sabes. Yo les digo, tú tienes chamba, tú eres un hombre que tiene que próximamente tendrá familia que mantener, ¿no? Efectivamente. Entonces, te entendemos perfectamente. Gracias por marcar. Ahorita estoy dando mi versión de por qué es imposible. Bueno, cuídate, que estés muy bien. Ok, que estés muy bien. Estamos viendo. Qué lástima que había mucho ruido, si no íbamos a hablar un poquito más con Carmix, pero había mucho ruido a su alrededor, pero gracias por marcar. Pero ¿a dónde estaba yendo con todo esto? Si nuestro buen amigo, el comisionado Gordon, le dijo a Batman, tienes que traerlo a la ley, al pie de la letra, Batman lo va a hacer, no por él, sino porque se lo acaba de pedir nuestro buen amigo, el comisionado Gordon. Batman se enfrenta contra el Guasón y obviamente a un nivel físico el Guasón no le llega a Batman. La única manera de que le puede ganar a Batman es, o tratar de ganar a Batman, es a través de sus planes, como vimos en la brillante película El Caballero de la Noche. Se enfrentan, Batman le gana, y en el momento que ya lo va a llevar a la cárcel, pues entiende el Guasón que perdió, porque lo que él quería lograr era enloquecer al comisionado Gordon. Como no lo logró, pues ya se rinde. Y ya cuando lo va a llevar, le cuenta un chiste. Si estoy en lo correcto, el chiste va así: dos tipos se escapan de un asilo, y uno de ellos dice, ¿cómo se llama? Tiene que cruzar una parte. Un estrecho, un árbol. Y la cosa es que dice, si tú me ayudas, yo después te ayudo a cruzar. Y le dice, ¿cómo me vas a ayudar a cruzar? Cuando tú me lances al otro lado, yo voy a prender la linterna y tú vas a poder caminar sobre sobre la luz de la linterna y de esa manera podrás llegar a donde yo estoy. Y el otro loco le dice al primero, ¿y cómo voy a estar seguro de que no vas a apagar la luz cuando yo esté caminando encima de ella? Y el Guasón y Batman se empiezan a reír. Y nuestro buen amigo Grant Morrison cree que después, en el momento que se están riendo, Batman lo mata, porque ya tuvo como que ese caída al vacío y ya quedó loco. Yo digo que no. Lo que hace ese momento es un momento donde los dos se entienden. Los dos están locos. Tanto Batman como el Guasón están locos, por diferentes razones. Batman tuvo un mal día. Batman, a sus 8 años, vio la muerte de sus padres y estuvo totalmente impotente para hacer algo. Y lo peor de todo es que sobrevivió. Batman decide que va a pelear por la justicia porque cree que es injusto lo que le sucedió a él. Y en vez de pelear por la venganza, como hace el Punisher, que pelea por la venganza, Batman pelea por la justicia para evitar que cualquier niño, mujer, hombre o quimera padezcan o sufran el mismo dolor que él sufrió. Y decide pelearse contra toda la injusticia para de esa manera honrar el nombre de sus padres, ¿no? Divino lo que pasa con Batman. En el caso del Guasón, Guasón siente toda la injusticia del mundo y decide ser una parte caótica para vengarse de la injusticia que fue encima de él. Entonces cada uno de los dos reaccionó de manera loca, pero uno del lado positivo y otro del lado negativo. Es así de simple. Y en el momento que cuenta este chiste nuestro buen amigo el Guasón, es básicamente diciendo, tú y yo estamos locos y dependemos del uno del otro, ¿no? Uno de ellos es el que tiene la linterna que va a prender la luz mientras el otro la cruza y no la pueden apagar porque se necesitan. Uno define al otro. El orden total solo puede existir si tiene un caos contra que pelearse. La luz solo existe si hay obscuridad, ¿no? Si no, no se pueden apagar el uno con el otro. Ambos tienen que coexistir. Y lo padrísimo es que eventualmente Batman sí va a tener que cruzar esa línea que nunca ha querido cruzar en el regreso del Caballero de la Noche, en The Dark Knight Returns, cuando le rompe el cuello. No lo mata, ojo, no lo mata. Le rompe el cuello para detenerlo. porque ya no puede más. Batman ya no puede aguantar tanta sangre en sus manos por dejar vivo al Guasón. Y el Guasón dice, ja, ja, ja, ja, ja, logré que cruzaras esa línea que juraste no cruzar, pero no te atreviste a hacerlo todo completo. Y el Guasón se termina de romper el cuello para morir. ¿Ibas a decir algo, Ernesto? Sí, yo digo que The Killing Joke tiene dos mensajes muy poderosos y uno es como subtexto. Principalmente, cuando se cuenta ese chiste, lo que yo entendí es que fue el único momento en la vida de Batman en el que no tuvo presión. O sea, lo que lo mantiene loco, pero bueno, es su fibra moral, ese deseo de hacer justicia. Y fue el único momento de la vida de Batman en el que no importaba qué hiciera, no iba a haber más justicia o menos justicia. Ya podía, se logró. Podía ser él. Entonces, al contar ese chiste, como están tan locos los dos, pues están en sincronía. Yo creo que se reconocen finalmente, ajá. Se hacen espejos. Y el segundo, cuando por fin Joker dispara a Bárbara Gordon, sí, a Batichica, no solo es el hecho de intentar volver loco al comisionado y de lastimar a Batichica, sino dio un mensaje tanto a los demás villanos como al lector. Y sí, ese fue, los superhéroes se pueden tocar. Ah, ok. Me parece bien. Y sabes que también creo que dice, yo estoy listo para cruzar la línea que nadie más puede cruzar. Normalmente todos los villanos se enfrentan contra los héroes, pero nunca contra las familias de los héroes. Uh-huh. Pero el Joker no conoce. No tiene ese límite. Exacto. Él está listo para cruzar cualquier cosa para obtener lo que él quiere. Pero Morrison está totalmente equivocado. Totalmente equivocado. Si cree que Batman mataría al Joker de esa manera, se me hace tan mal. Pero bueno, dice Sergio, dice, hola Joey, ¿me recomiendas King's Watch? No lo he leído, ni sé a qué te refieres, qué lástima. Si no, pero voy a tratar de descubrir qué es. A ver, tienes ¿me puedes hacer un favor, Ernesto? Dime qué es King's Watch. Chécalo en internet, por favor. Iván, él dice, Joey, dales el juramento que te di a tus Joey Lantern Corps para que tengan algo que recitar. Estuvo buenísimo. Déjame ver si lo puedo encontrar. ¿Sabes qué? Más fácil, para no decirlo ahorita y decirlo mal, voy a encontrarlo, voy a pegarlo, voy a poner una imagen de los Joey Lantern Corps y pongo ahí nuestro juramento. A ver, la bellísima Rogue Raven dice, Joey, ¿crees que The Wasp salga en la peli de Ant-Man? Y la otra es para Lorna. Lorna, ¿a quién prefieres? ¿A Selina Kyle o a Rogue? A Rogue Raven. ¿Prefieres a Rogue Raven que a Selina Kyle? Sí. Wow. Oye, ¿puedo tener mis joyas? Selina me las va a querer robar. Ah, pues es muy cierto. Y en cambio, Rogue Raven me puede llevar a cualquier lado, me puede defender. Sí, pero recuerda que Rogue Raven, si te toca, te quita todos tus poderes. Ah, bueno. Y tus memorias. Es una amistad elegida. Bueno, mis memorias me convienen algunas. Sí, cierto. Creo que si va a salir Wasp, tiene que salir Wasp. O sea, la razón por la que nuestro buen amigo Ant-Man termina siendo el héroe que es por el amor de una buena mujer, por el apoyo de una buena mujer. Y esa buena mujer se llama Janet Van Dyne, que próximamente será conocida como Janet Van Dyne Pym, porque se vuelven marido y mujer. Mira, este de King's Watch es un cómic de Dynamite Comics. Ok. Es ahora sí que como un team-up de Flash Gordon, el Fantasma y... Ya sabes por qué, ¿no? No. El Fantasma, Mandrake el Mago y Flash Gordon eran parte de un sindicato que hacía cómics para los periódicos. ¿Cómo se llamaba ese sindicato? No sé. King Features. Entonces, por eso es King's Watch. Porque obviamente son los personajes que salieran en King Features. Yo te voy a decir una cosa. Todo lo que está sacando Dynamite Comics, el arte está hermoso, las portadas son fabulosas y las historias a veces son buenas, a veces son malas y a veces son malísimas. Y a veces, por decir, Project Superpowers es aburridísimo como solo él, pero las portadas se ven muy, muy bien. Lo que te voy a decir es esto. Creo que todos crecimos viendo Los Defensores de la Tierra, uh-huh, con estos mismos personajes. Y yo, si hay un cómic con el Fantasma, Flash Gordon y Mandrake, yo ahí estoy. Mínimo comprar el número uno. Entonces yo te recomendaría comprar el número uno. Muchísimas gracias, Ernesto. Miguel G. dice, saludos, chicos. Dos preguntas. Una, Lorna. Yo. ¿Se ve igual de sexy como se escucha? Más. Más. y las mejores historias de Emma Frost, gracias. Pues para mí lo mejor de Emma Frost fue su primera aparición, que fue en la saga de Fénix Obscura. El personaje trabaja excelentemente bien ahí. Más adelante tiene dos o tres apariciones ahí perdidillas en los New Mutants, donde ella es la maestra. de un grupo de mutantes llamados los Hellions, que son digamos el lado oscuro de los New Mutants. También todas sus apariciones en New X-Men, escritos por Grant Morrison, donde ella adquiere su poder para transformarse en diamante y se enamora de Cyclops, excelentes números. Y obviamente todas sus apariciones en Astonishing X-Men de Joss Whedon, excelentes números, donde el personaje crece muchísimo. Nuestra bellísima amiga Selina Kyle dice, ¿qué opinas de Forever Evil de Green Lantern? Y bueno, Lorna, sea cual sea tu opinión, no me voy a poner a pelear con la Rock Raven. Ok, ya bueno, no voy a decir nada, pero en lo que veas de los cómics, Forever Evil de Green Lantern, pues lo único que tengo que decir es que el cómic de Green Lantern ha caído muchísimo después de la salida de Geoff Johns, entonces yo no espero absolutamente nada interesante en lo de Forever Evil. Y de hecho se me hace además como otra manera de jalar gente a comprar, con esta idea de tener a diferentes villanos en las portadas de los cómics de los diferentes superhéroes. Pero bueno, de eso hablaré largo y tendido este sábado. Obviamente tendremos el video y el audio eventualmente para que todos ustedes lo puedan disfrutar, con las personas que no puedan ir. Pero yo honestamente, de Forever Evil hasta ahorita no he aprendido nada, excepto de los villanos que van a salir. Laliette nos dice, ¿qué consideras acerca de los cómics de V de Venganza? ¿Y qué me recomendarías de él? Bueno, V de Venganza es una joya. O sea, lo que ves en la película es solo la superficie de lo brillante que son los cómics de V de Venganza. Nuestro buen amigo Alan Moore dice, ¿sabes qué? Quiero hacer un cómic para quejarme de todo lo que está pasando en el gobierno de los años 80 de Inglaterra, donde tenías el Partido Conservador, que había tomado poder en Inglaterra, y lo que termina sucediendo es que muchas leyes estaban pasando que estaban siendo muy, ¿cómo puedo decir esto?, injustas con muchas personas. Por decir, hubo un momento cuando se desató todo lo del SIDA, que querían agarrar a todas las personas con SIDA y a las personas que tenían riesgo de obtener ese virus o ser contagiados de ese virus, que son todas las personas homosexuales, y las iban a poner en campos de concentración. Estaban en contra de las relaciones lésbicas, de las relaciones homosexuales, y en ese momento nuestro buen amigo Alan Moore tenía dos mujeres viviendo con él, su esposa y la amante de los dos. Entonces él se sentía muy agredido por las decisiones del gobierno. Entonces dijo, quiero hablar acerca de un gobierno corrupto, de un gobierno dictatorial, de un gobierno que agarra todas las libertades y te las promete dar, pero no te da nada. Tener una idea de hacer una adaptación de este libro llamado 1984, de George Orwell, donde está un gran hermano que controla todo, ¿no? Y en este caso pasa exactamente lo mismo, como vimos en la película. Hay un gran hermano que tiene un grupo de personajes que controlan todo el gobierno, y es un gobierno totalmente fascista. Entonces ese es el mundo donde vive V. Y también lo que se le había ocurrido es, en Inglaterra hay siempre este rollo de que los héroes siempre son vistos como villanos por el gobierno. Uno de los más grandes héroes de Inglaterra que es visto como villano es Robin Hood. Él trabaja para la gente. Él trabaja para la gente que no tiene nada, que no tiene un protector, que no tiene dinero, que trabaja para los pobres. Y el gobierno, que es en este caso el rey John, lo ve como un gran... Y el sheriff de Nottingham lo ve como un gran villano. Entonces la idea o... ¿cómo se llama? La inspiración de V for Vendetta o V de Venganza es Robin Hood, ¿no? Querer hacer como que vigilante heroico o este criminal heroico. Y todo eso se une para hablar mal del gobierno fascista, del gobierno fascista en particular de Inglaterra, pero también para hablar de cómo estas personas dejan de vivir sus vidas para ser algo más, ser una idea. De hecho, yo creo que mucho de lo que vemos en Batman Begins y en toda la trilogía de Batman, de Christopher Nolan, viene de V de Venganza, porque al final de V de Venganza, V muere, pero la idea de V, la idea de una rebelión contra un gobierno fascista, continúa. Y de hecho en la película lo adaptan bastante bien, cuando todas las personas se ponen la cara o se ponen la máscara de V, porque dicen, no vamos a quedarnos aquí a dejar que el gobierno nos doblegue, nos ataque. Nosotros nos podemos enfrentar a ellos porque somos los que vivimos en este país. Entonces somos millones de personas contra 10 personas en poder, ¿no? Algo muy lindo que deberíamos entender aquí en México de vez en cuando, pero nunca lo haremos, entonces no pasa nada. Y yo no soy ni un líder de opinión, entonces nunca lo voy a... mejor nos vamos a lo próximo. Pero es una excelente historia. Si nunca han leído V de Venganza, por favor, léanlo. Vamos a ver. Omar Yusef dice, gracias, ya soy un Joey Lantern Core. A Deshuesado dice, hola Joey, ¿qué me puedes decir de X-Men vs. Avengers de Roger Stern y Mark Silvestri? Buen programa y sin interrupciones. Ah, muchas gracias. Dos personas que aprecian el programa que yo hago. Está muy divertido. X-Men vs. Avengers empieza muy bien. El arte de Mark Silvestri, él solo hace los primeros dos números. Después otra persona lo suplanta. Empieza muy, muy bien. Cae un poquito. Porque la idea original de Avengers contra X-Men, el original que tú mencionas de los años 80, era que al final Magneto se volviera malo otra vez, porque en ese momento había muerto el Profesor X, entre comillas, y Magneto se vuelve el líder de los Hombres X y toma el lugar del Profesor X. Pero en esta historia él se iba a volver malo otra vez. En su casco tenía una tecnología que podía hacer que todas las personas dejaran de ser racistas o prejuiciados contra los mutantes. Entonces básicamente iba a tomar el control de toda la gente para que ellos, ¿cómo se llama? Para que ellos piensen como él, ¿no? Y esto no le pareció para nada a los Avengers, y en particular al Capitán América. Y supuestamente al final se iba a volver malo, pero al final de cuentas no se vuelve malo ahí. Entonces como que el cómic empieza muy fuerte y cae un poquito al final, pero el arte está muy bonito, el enfrentamiento está lindito. Léelo, o sea, no te va a cambiar la vida, pero es entretenido. Rogue Raven dice, jajaja, y yo tengo ese número que menciona sobre Colossus y Kitty Pryde. Es muy lindo. Ahorita Iceman y Kitty se sienten atraídos. Efectivamente, Kitty Pryde y Iceman están saliendo en All New X-Men. Y lo padre es que en All New X-Men, los X-Men del pasado están en el presente. Y resulta que el Iceman del pasado le tiene miedo a Kitty Pryde porque es su maestra y se lo pasa regañando. Pero cada vez que ve a su contraparte del presente que se está besando con Kitty Pryde, dice, me siento bien porque en el futuro voy a tener una chica hot como Kitty Pryde, pero me siento mal porque ahorita me está regañando, ya no sé ni qué pensar. Agustino dice, Joey, otra vez el juramento de los Linternas Verdes, pero como si fueras Hal Jordan, una vez. Bueno, Agustino, ¿cómo te voy a decir no? Señores, si se quieren quitar un poquito los audífonos, okay, porque... Okay. como si fuera Hal Jordan. Deja parar la música primero para... Gracias, que... gracias. Okay. ¿Estamos listos? In brightest day, in blackest night, no evil shall escape my sight. Let those who worship evil's might beware my power. Green Lantern's light. Okay, ya podemos regresar a... ¡Aplausos! Wow. ¿Cuánto habré saturado? No, qué bárbaro, qué voz tienes. No es nada. No es nada, para nada. ¿No has pensado en cantar atrás? Okay. La dona inmóvil. No, vamos a ver. Darby dice, ¿tienen idea de dónde transmitirán Agents of S.H.I.E.L.D.? Ernesto, ¿alguna idea de dónde transmitirán? No, ahorita te lo busco. Por favor, entra a internet y dinos en qué canal se va a poner. Yo lo voy a ver obviamente a través de Netflix porque ya no tengo cablevisión en mi casa. Laliet dice, gracias, te mando un abrazo y a Lorna un beso. Me parece perfecto. Ay, Lorna, ya no tenemos nada más aquí en nuestro Twitter. ¿Qué tenemos en el Soho Chat antes de irnos? Muy bien, ay. Regresé. Le mando saludos a Rock Raven. Spider Wallow también. A Nancy Balmori también, que pues, claro, dice aplausos. Le encantó el juramento de Linterna Verde. Muchas gracias, muchas gracias. No puedo creer que sigue despierta después de dos horas. Normalmente se duerme. Sigue con nosotros. Un fuerte abrazo, un gran saludo a la bellísima Nancy Balmori. Uh-huh. Que es muy curioso. Hace un ratote que no vienen, ¿verdad? Ya tiene un rato que sí, no. Es que ya empezaron la escuela. Ya no pueden venir. Bueno. Ya no pueden venir. A ver, Rodrigo ¿algo más? Díaz Paz es... también. Adelante, adelante. Para la duda anterior, Agents of S.H.I.E.L.D. va a pasar por el canal Sony. Perfecto. Muchísimas gracias. Súper padre. A ver, Lorna, ¿algo más? Sí. Nathan Stark. ¿Cómo va a estar lo de la Guadalajara? ¿En dónde va a ser? Y ya quiero que saquen la segunda parte de Iron Man. ¿Cuándo diantres la van a poner? Nos preguntan. Pues te digo, los chavos de Alter World, no sé por qué, han decidido que la manera correcta de hacer esto es que cuando lleguen a cierto nivel de likes, sacan uno de los programas. Yo creo que es un error porque la gente ya los estaba esperando para los jueves. Pero bueno, yo lo que te recomiendo es, entra a la página de comicmania.aw en Facebook y dile, señores, ya honestamente no estén jugando. Ya por todos los santos, pónganme este programa. Mi querido Ernesto, ¿me puedes hacer un favor? ¿Puedes entrar a internet? Porque ahorita mi internet está como que medio lento. Y checa Comagón Guadalajara. Y ahí podemos darle toda la información acerca de la Comagón. A ver, ¿algo más, Lorna? Lau Liet. Sí. Saludos. En tu opinión, ¿cómo consideras los cómics de B de Venganza? ¿Y qué opinas acerca del arte de Francis Manapul? Francis Manapul, vamos a ver... Si estoy en lo correcto, me gusta mucho porque es el que está haciendo ahorita Flash. No es así como que algo que estoy muy acostumbrado a ver, me gusta. Lo que pasa es que Francis Manapul no es escritor, entonces su Flash es muy aburrido. Pero curiosamente el Flash Barry Allen de Geoff Johns también era muy aburrido. Curiosamente, Geoff Johns escribió historias buenísimas con Wally West, pero todo lo que hizo con Barry Allen fue bastante malo. Y en vez de venganza, pues ya lo contesté, largo y tendido. ¿Algo más? Sí, todavía tienes bastante más preguntas. A ver. Alan, el genial Scott. Ok. Te dice, bueno, nos saluda. ¿Qué ha sido de Kingpin y de Bullseye? Kingpin y Bullseye son enemigos de nuestro buen amigo Daredevil. De hecho, Kingpin empezó como enemigo del Hombre Araña y ya se volvió enemigo de Daredevil. Y ahorita creo que nuestro buen amigo Mark Waid, que lo conozco personalmente, ya van dos veces que lo veo allá en San Diego, y me le acerco como si fuera, literalmente, como si fuera Lorna cuando vea a Hugh Jackman. Me le acerco a Mark Waid y le digo, hola, soy su más grande fan. O sea, me pongo muy mal cuando veo a Mark Waid. No, yo le digo a Hugh Jackman, over here, today is my birthday. No, ¿cómo le dices? How you doing? Entonces, yo le digo a Mark Waid que es magnífico. Él ahorita no está tratando de utilizar a ninguno de los villanos que fueron utilizados demasiado en Daredevil. Kingpin y Bullseye fueron utilizados hasta el cansancio por Ed Brubaker, por Greg Rucka, creo que Greg Rucka nunca hizo Daredevil, pero ¿cómo se llama? Brian Michael Bendis, Frank Miller. Están tan sobreusados los personajes que les quiere dar como un descanso y por eso es que no aparecieron en un rato. La última vez que aparecieron fueron cuando Ed Brubaker y Andy Deagle tenía el título de Daredevil. ¿Algo más? Sí. Tenemos todavía aquí a Calo Amalgam. Ah, ¿qué tal? Un saludo. Que, Joy, tienes mucha razón en lo de Kick-Ass. Me pregunto, ¿en verdad la gente se ríe al ver muertes a lo imbécil? Perdón, lo voy a leer tal cual. Sí. Mientras un superhéroe, entre comillas, mata personas o el villano mata personas, digo, mi ideal de un superhéroe es aquel que busca ayudar a todos y proteger la vida. Sí. Y de supervillano es alguien que trata de fregar al mundo, pero no se la pasa despanzurrando a la gente. Ok. Por cierto, déjame darle un aplauso por sí, eso. Sí, claro. Al leer Injustice y desconocer en verdad el alcance del Capitán Atom, ajá, me pregunté si en verdad el Capitán... ¡Ay! Me saltó una ventana. ¿Qué pasó? Si en verdad el Capitán Atom le puede poner una... Ajá, Atom. Le puede poner una golpiza de ese nivel a Superman sin problemas. Okay. ¿Y qué tan fuerte es Capitán Atom? Bueno, Atom. Captain Atom es un personaje muy, ajá, poderoso porque él tiene todo el poder del... ¿cómo se llama esto? Del quantum field. ¿Cómo se puede decir? De El campo cuántico. Entonces, básicamente, si nos vamos a ese nivel, él nunca tiene un final porque el campo cuántico es energía pura, ¿no? Como si yo supiera algo de física. Entonces, es energía pura. Entonces, nunca se lo puede agotar. Él está conectado con el campo cuántico. A diferencia de Superman tiene... Él puede sostener una cierta cantidad de energía solar en su cuerpo que le da sus superpoderes. Entonces, si nos vamos a la lógica del asunto, el Capitán Atom podría vencerlo. Nunca lo ha hecho porque son dos héroes y nunca se han tenido por qué pelear. Pero me imagino que sí le podría dar una golpiza a Batman, a Superman. Nadie y le gana a Batman. Te dice cuál es. Pero creo que Ernesto quería decir algo. Nomás quería decirte que cayó curioso mientras estabas explicando lo del campo cuántico. Sí. Estaba el tema de Quantum Leap. Ah, mira. Atinado, muy atinado. Estoy en todo. Espérate, Lorna, algo. Sí. Tenemos dos cositas aquí rápidas acá, okay, en Twitter. Iván, él dice, si tuvieras que escribir una historia de Kal Reynar, ¿qué harías con el personaje? Mira, vamos a ser honestos. Si se acerca Dan Didio, que es el encargado de DC en este momento, con Jim Lee, me dicen, Joey, te vamos a dar una oportunidad de escribir para nosotros. Y si escribes bien, te daremos a Batman o te daremos a Hal Jordan Green Lantern o a Oliver Queen Green Arrow. Pero tienes que escribir antes una historia o una saga con Kal Reynar. Y diría, pues ni modo, lo tengo que hacer. Lo que yo haría, obviamente, es demostrar cómo el héroe, en este caso la basura humana llamada Kal Reynar, se hace para convencerme a mí que merece ese anillo. Lo tendría que yo enfrentar contra sus más grandes miedos para que él pueda superar sus miedos y demuestre que efectivamente sí merece el anillo. Tendría que darle un anillo con todas las debilidades de las 24 horas y de la vulnerabilidad contra el amarillo para ver que él sí puede brillar, no por no tenerlas, sino por tenerlas y aún así brillar. Algo que yo me quejo mucho es que le quitaron estas limitaciones a su anillo y de esa manera seguía siendo una basura humana. Pero en el caso de Hal Jordan, con las limitantes muy estúpidas de que no podía hacer nada contra el color amarillo, pudo vencer. Entonces trataré de contar una historia con Kal Reynar donde él se ve enfrentado ante esto. Y lo más importante es que durante toda la historia tiene que él siempre decir, no importa qué es lo que haya pasado con Hal, Hal nos mostró el camino y yo tengo que hacer lo posible por ser tan grande como Hal. Nunca lo llegaré a hacer, pero lo tengo que hacer. Y eso es algo que sucedió curiosamente, no lo estoy inventando, fue exactamente lo que hizo Mark Waid con Wally West, el que reemplaza a Barry Allen como Flash. Era constantemente enfrentar a Wally contra los mismos problemas que tenía Barry y buscar la manera de que Wally West a su manera lo supere. Y durante todo el tiempo siempre diciendo, mi tío era el mejor héroe de todos, mi tío era Flash, ahora yo soy Flash y tengo que hacer lo posible porque él se siente orgulloso de mí. Y si hubieran hecho eso con Kal Renan, no lo odiaría tanto. La bellísima Rogue Raven nos dice, canal Sony pasarán los agentes de S.H.I.E.L.D. Muchísimas gracias. Lorna, ¿qué más tenemos? Porque ya se nos acaba el tiempo. Ya, ¿no? Se nos acabó el tiempo prácticamente. Todas las preguntas que quedan se las voy a dar a Joy para un podcast especial. Muchas y bueno, gracias. Ya por último, cerrando de lo que habló Calo Amalgam. Sí. Dice que fue un metalurgista el que creó el escudo. Ajá, y sí, dice sí. que él es metalurgista. Entonces, por eso no se le olvida. Ah, me parece perfecto. Entonces, me encantaría... Te podía hacer tu escudo. Que me hagas un escudo del Capitán América. ¡Ahorita! ¿Sí checaste dónde está la Comagón? Sí. A ver, ¿nos puedes decir dónde va a estar la Comagón? Como les menciono, va a ser agosto 30, 31 y 1 de septiembre en Guadalajara, Jalisco. Va a ser en el Centro Cultural El Refugio, en la calle de Donato Guerra, 160, Tlaquepanque, Jalisco. Me parece perfecto. Yo ahí estaré con ustedes. Yo no sé qué es lo que me van a poner a hacer, pero hasta donde yo sé, no voy a ser el maestro de ceremonias como he sido en otras convenciones. Voy a tener un espacio para dar una plática. Creo que me pidieron... Tenemos que ponernos bien de acuerdo, pero hasta donde yo sé, voy a hablar de las grandes sagas de Marvel y DC que han ocurrido en recientes años. Espero que se diviertan mucho con esa plática. Me imagino que estaré sentado en un lugar ahí haciéndome tarugo por horas, horas y horas. Les invito a todos y cada una de las personas que me escuchan en Guadalajara que se acerquen a mí, que vamos a platicar de lo que sea. O sea, por mí no hay ni un problema de platicar horas y horas y horas acerca de cómics. O de metalurgia. O de metalurgia, porque ese es es uno de mis pasatiempos favoritos. Claro. Señores, espero verlos a todos ahí. Curiosamente, creo que también la bellísima Cindy Takahashi va a estar con nosotros ahí en la Comagón. También conocí a algunas personas que hacen cosplay profesional. Una niña que se llama Rosa, súper linda persona, que tiene un traje divino de Songbird. Creo que también va a estar ahí como cosplayera invitada. Y Atenea, que fue la cosplayer invitada de La Mole. Ella vive en Guadalajara y también va a estar en la Comagón. O sea, nos veremos ahí todos. Espero que se diviertan mucho en la Comagón. Espero que yo sea una persona interesante. Porque me están vendiendo como invitado especial. Espero que sea suficientemente especial para que me hayan invitado. Espero que se diviertan mucho en la Comagón. Y los espero todos este sábado a partir de las 4 en Fantástico, que es Félix Cuevas, números 835. Vamos a hablar acerca del mes de los villanos, del Forever Evil de DC. Espero que les guste mucho, damas y caballeros. Se nos ha acabado el tiempo. Lorna. Sí. ¿Algo más que quieras decir o ya te despides? Pues nada más el último comentario que tiene que ver con la de Kick-Ass, rapidísimo antes de irnos, es de José Luis. Sí. Que dice que respecto a la película de Kick-Ass le pareció curioso que quienes reciben los mayores golpes son Hit Girl, Kick-Ass, el personaje de Jim Carrey, que a Night Beach solo le pegan una vez, pero de ahí en fuera ninguno de los héroes recibe un golpe en las tres escenas de peleas que los involucran. Y me gusta más el final del cómic, donde sí hay consecuencias y mueren personajes o terminan en la cárcel. Uh-huh. Y dice que el video musical de Kick-Ass es Carry You. Sí. Que no lo entiende, pero que le gustó. Es muy bonito porque es la canción básicamente dice, no pase lo que pase, yo te voy a ayudar a superarlo todo. Uh-huh. Básicamente es lo que termina pasando con Kick-Ass y con Hit Girl, que se ayudan mutuamente para superar todo lo que está pasando a su alrededor. Desafortunadamente el director es tan malo que se queda solo con la idea de lo que quiere demostrar y no profundiza que esos dos personajes vienen de hogares rotos. La madre de Kick-Ass muere en la primera película, su papá y él no tienen una relación buena, tanto así que abandona su hogar. En el caso de Hit Girl, pierde a su madre, pierde a su padre, se queda sola. Y básicamente tiene un chavo que es el amigo del papá, ex compañero de la policía, que la está criando. Pero los dos niños están solos y se tienen que usar para volverse héroes, pero no solo héroes para la gente, sino héroes para uno al otro, para ayudarse a superar esta terrible relación familiar que están teniendo, esta familia disfuncional, y sin embargo nunca profundizan acerca de esos temas porque están más ocupados con chistes estúpidos y con matar y matar y matar gente. Y ya finalmente la Liet nos pone acá en el Twitter, que les recuerdo siempre es @comicmaniamx. De los videojuegos que tú conozcas, ¿cuál crees que sería la mejor adaptación al cómic? Para mí, honestamente, no puedo ser mejor que todo lo que hicieron en Arkham Asylum, que fue este brillante cómic llamado perdón, este videojuego llamado primero Batman Arkham Asylum, después Batman Arkham City. Ambas son grandes adaptaciones de lo que Batman puede hacer en los cómics. ¿Por qué? Porque Paul Dini, uno de los mejores escritores del mundo, es el que está encargado de eso. Y Eder Dávila nos escribe que acaba de encontrar el cómic, perdón, acaba de encontrar Comic Manía, le gustó mucho el programa, muchísimas gracias. Puso un buen de cosas acerca, que no los voy a leer todo, pero una de las cosas que quería usar, creo que nos escucha desde Charlotte, norte de Carolina. Ok, wow. Sí, nos escucha desde ahí. Entonces, muchísimas gracias, Eder, por escuchar este programa. No te he contestado, pero te voy a contestar. Pero lo que sí me quería que habláramos era sobre Deadpool, un personaje que a mí en lo personal no me gusta mucho. Te puedo decir que su primera miniserie llamada Deadpool The Circle Chase me encantó. Está muy bien dibujada por en un joven Joe Madureira, escrita por Fabian Nicieza, muy divertida. El problema es que el personaje de Deadpool es un personaje de solo una nota. Básicamente él llega, dice un chiste estúpido y mata a alguien. Va a otro lugar, dice un chiste estúpido, mata a alguien. Y eso se puede volver tedioso después de muchos años. Entiendo que haya sido muy divertido, muy original en su cómic escrito por Joe Kelly o Joe Casey, creo que es Joe Kelly, no estoy muy correcto, dibujado por Ed McGuinness. Ese tipo de cosas son muy graciosas por un tiempo, pero cuando el personaje lleva ya 10 años triunfando haciendo exactamente lo mismo, se me hace un poco torpe. Pero bueno, si tú eres fan, adelante, que te sigue gustando. ¿Sí? Yo te quería decir que una buena nota de Deadpool, un cómic en el que sale poco tiempo pero marca mucho su personaje, es no sé si lo has leído, es Wolverine contra el Marvel Universe. No lo he leído. Bueno, se trata de que una infección tipo, 28 días después ataca el universo. Ah, ok. Entonces, cualquiera puede volverse monstruo en cualquier momento. Y Deadpool ayuda a los buenos. Y ya casi al final se da Wolverine cuenta de que Deadpool ha estado infectado todo el tiempo. Ok. Entonces le dice, pero no he dicho nada porque tú y yo hemos cargado esta furia y esta enfermedad desde mucho antes. Ajá. Y aún así nos estás ayudando. Y el otro le dice, ay, ¿te puedo abrazar? Te voy a disparar si lo haces. Ok, pues qué lindo. Pues es lo que tengo que decir, pero yo sé que muchos tienen muchos fans, y si son fans ustedes de Deadpool, arriba y adelante. El cómic nuevo de Marvel Now está bastante divertido. No tengo tiempo de leerlo, leí algunas escenas y se me hace muy gracioso. Y ya nos tenemos que ir, y así como Eder nos escucha desde Carolina del Norte, ahí en los Estados Unidos. Y todas sus preguntas que quedaron en el tintero se las voy a dar a Joey para un podcast especial, así que muchísimas gracias. Y nomás lo que les quiero decir, este programa ya se encuentra en iTunes, lo subo todos los días, además de subirlo a archive.org, y tendrán todas las maneras de bajarlo en nuestra página de Facebook, que es facebook.com/comicmaniamx. También van a poder bajar todos y cada uno de los programas de Comic Manía a través de iTunes. Para todas las personas que querían escuchar a la Trinidad del Pecado, pues lo siento, la Trinidad del Pecado no va a venir todo el tiempo, pero el que está aquí siempre de planta, aunque se burle de mí, nuestro buen amigo Bernardo, soy yo. Mi nombre es Carlos Joy Moisés. Ha sido un placer estar con ustedes una emisión más de esto que se llama Comic Manía. Nos vemos la próxima semana. ¡Adiós! Si quieres escuchar el programa más divertido de cómics a través de tu radio online.com.mx, acompáñanos a partir de las 5:30 todos los miércoles. Ponte tus mallas y sé parte de Comic Manía. Radioonline.com.mx transmite desde la Ciudad de México para todo el mundo. Las 24 horas del día, los 365 días del año. Tu música, tu compañía, tus sentidos. Tu radio online, tu música, tu compañía, tus sentidos. We'll be right back.